podcast de Comiqueando. Podcast número 130 de Comiqueando. Seguimos en la cuareterna, cada uno en su casa. Hace un montón que no nos encontramos. Ya a esta gente les veo las caras nada más en las fotitos que aparecen acá en el Google Hangouts, el programa que usamos para grabar el podcast. Pero personalmente hace muchísimo que no nos encontramos. Con ustedes sí, nos seguimos encontrando todo lo que podemos y hoy tenemos un súper episodio para compartir. Empiezo, como es menester, presentando a los ilustres panelistas que me acompañan en el programa de hoy. Bienvenido, Fede Velasco, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien. Bienvenido, Leito Rubio, ¿cómo estás, Leo? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, bien, acá en cuarentenados. Muy bien. Como todos. Como siempre, el glorioso Gonzalo Ruiz en los controles, haciendo que esto se escuche casi dignamente. ¿Cómo estás, Gonza? Buenas, ¿cómo andan? Acá andamos. Muy bien. Acuartelados, bueno. Absolutamente. Y hoy tenemos un invitado de lujo, un guionista y traductor argentino que nos va a ayudar a pensar un poco en voz alta en el tema central de este podcast, que es el de los superhéroes argentinos. Y vamos a estar charlando entre nosotros, pero también lo vamos a sumar a la charla a un autor que tiene varios superhéroes escritos y tiene mucho pensado sobre el tema. Es alguien al que le gusta mucho esta temática. Bienvenido, Mauro Mantella. ¿Cómo estás, Mauro? Hola, gente. ¿Cómo andan? Che, gracias por invitarme. No, por favor, un gusto. Bueno, hace rato que quería formar parte de esta tertulia. Bueno, bienvenido. Esta es nuestra maratón oral comiquera y ya estamos como para arrancar con los temas que nos incumben en el día de hoy. Superhéroes argentinos. ¿Qué carajo estamos hablando cuando hablamos de superhéroes argentinos? ¿Vamos directo a la polémica o quieren hacer un poco de repaso de información, de data dura, antes de empezar a sacarle el jugo al tema? A mí me gusta cuando leí ahí una nota y después, bueno, en tu reseña del blog, todo el mundo te hace, o te suelen hacer mucho esta pregunta que ya te cansás de responder, ¿no? Superhéroes con respecto al superhéroe argentino, ¿no, Andrés? Sí, bueno, yo tengo una posición bastante extrema respecto del tema de superhéroes argentinos. No sé si quieren debatir eso ahora o si prefieren hacer un poco de repaso histórico, ir tirando nombres, autores, y armar como una especie de contexto de qué estamos hablando para la gente que quizás no está muy al tanto, y después por ahí debatir, no sé, me parece. Por ahí es lo mejor, ¿no? Porque sí. creo que si arrancamos con el debate, nos vamos a ir con el debate y el repaso histórico y demás no va a llegar nunca porque... Bueno, porque el debate nos puede tomar horas conociéndonos. Me parece interesante, sobre todo porque en el debate vamos a tirar ejemplos y contraejemplos de cosas que está bueno contextualizar cada uno en su época, ¿no? Exacto, totalmente. Sí, sí. Totalmente. Bueno, acá tengo algunos apuntes. El primer superhéroe argentino, muchachos, empezó en 1939. O sea, wow. Sí, sí. Hacía 5 minutos que estaba Superman en Estados Unidos y acá ya había aparecido el Vengador, que después se convirtió en el Vengador alado. Claro. ¿Después le crecieron alas? No, eran artificiales. La revista El Gorrión, de la editorial Lines, ahí apareció el Vengador. El primer dibujante se llamó Raúl Rosarivo y el segundo dibujante, un pibe que recién empezaba, que nunca pasó de ahí, porque la verdad que nunca tuvo mayor peso en la historia de la historieta, que se llamó Alberto Breccia. Alberto Breccia, claro. Me suena. Wow. Sí, yo creo que te debe sonar. No hizo muchas cosas, no tuvo mucha repercusión, pero bueno. La historieta esta del Vengador siguió hasta 1957, o sea, tuvo 18 años de presencia ininterrumpida en los kioscos argentinos. Por supuesto, no todo el tiempo con Breccia, ¿no? Después de Breccia vinieron otros dibujantes y otros autores. Al principio era un clon de Batman, muy obvio, incluso el Gorrión era como un Robin, de hecho hasta claro, tiene el nombre de un pajarito, igual que Robin, que es un pez rojo. O sea, y, más tuyo. Y lo, no puede y lo que vi que había unas cuestiones que había hasta viñetas que eran tomadas de también del cómic de Batman, ¿no? Y sí, muy parecido, muy parecido. La parte que dibuja Brecha no tanto, porque creo que Brecha. No, es cierto. Creo que Brecha en el año 40 era peor dibujante incluso que Bob Kane y sus esbirros. Después mejoró Brecha. Y no era chorro. ¿Cómo? Y no era chorro. Brecha y no le gustaba tanto afanar como a otros. Bueno, pero igual Bob Kane choreaba viñetas como un campeón también. Así. Sí, sí, Bob Kane afanaba de las tiras de los diarios, de libros de ilustraciones, sí, claro, era un alto ladri. Pero bueno, ese fue nuestro primer superhéroe, como siempre choreando de otros. Nuestros primeros personajes de historieta son choreados de personajes yanquis. Es nuestro primer superhéroe también. Así que bueno, la mímica es como una característica que se va a repetir mucho en esto de los superhéroes argentinos. Es después cierto. Ahí, si quieren, nos vamos a los años, al año 47, mirá qué lindo, año 47, gobierno de Juan Domingo, en la revista Salgari empiezan a aparecer las aventuras de Mister X, que es un personaje creado en Italia por Paul Campani y Alberto Ongaro. Pero ¿qué pasa? Campani, Ongaro y varios artistas italianos más se cansan de cagarse de hambre en la Italia de posguerra y se vienen a la prosperidad peronista argentina. Entonces, la editorial Abril les garpa el viaje a ellos y a Hugo Pratt y a algunos dibujantes más para que se vengan a laburar Argentina a producir material para estas revistas que en aquel entonces eran semanales. Entonces, Mister X, creado en Italia, empiezan a generar sus aventuras acá en Buenos Aires. Bueno, Mister X sí tiene más resonancia, ¿eh? Ya empieza más que el Vengador al lado, que por ahí es alguno para que se ponga a investigar más heavy o más duro que lo conoce, pero sí. Mister X sí, y sobre todo encima también pegó, hay una obra de teatro muy conocida, Mauricio Cartoon, Chau Mister X, que es gloriosa, creo que fue una de las obras que más se hizo acá en Buenos Aires. Sí, una obra de muchísimo recorrido en Argentina, sí, sí. Y hay una adaptación al cómic incluso que hizo Alex Farías, ¿sí?, con algún dibujante muy bueno que ahora no me acuerdo. Totalmente. Sí, Mister X, bueno, además se conserva más el material de esa época que el de la época del Vengador, ¿no? Es más fácil que alguien tenga. De hecho, me acuerdo cuando mi hermano coordinó el libro de Mister X para Clarín, consiguió un montón de material de coleccionistas que le prestaron. Eso te iba a decir, que por ahí hay mucho, a un lector más, qué sé yo, que estaba descubriendo la historieta en general, la colección de esa Clarín, ahí lo conocías a Mister X, por ejemplo, si claro. No sabías nada. Fuera del nombre de la obra, de lo que sea, pero ahí como que se hizo también conocido para muchos, ¿no? ¿Qué sé yo? Ahí compartía libro con Vito Nervio, si no me equivoco, ¿no? Sí, exactamente. Muy bien. ¿Pero Mister X pasaba en Argentina? No. Mister X viajaba por todo el mundo. Su principal villano era chino. No me acuerdo ahora el nombre, el doctor Takao, Takano, Takagro, no sé, una cosa así. Pero no vivía en Argentina. Lo mismo que Vengador alado, lo mismo. Eran dos clones de héroes yanquis que vivían en ciudades imaginarias o de Estados Unidos. Ah, yo pensé que era menester que pase en Argentina para merecer el título de superhéroe argentino. No, estamos haciendo un repaso por obras del género superheroico producidas en el país. Sí, entiendo. Bueno, tuvo muchos dibujantes también, Mister X. Uno de ellos fue el maestro Eugenio Soppi, que en los años 60 co-creó junto con Héctor Germano Estergel, nada menos, otros dos superhéroes de menor repercusión. Acá ya estamos hablando de que ya estaba la televisión en Argentina, ¿no? Años 60 ya había tele en Argentina, entonces cuando daban series de televisión como la de Superman de los 50 o como la de Batman de los 60, había una repercusión, digamos, el género cobraba un vuelo que de otra manera por ahí no tenía. Claro. Y Oestergel y Soppi en los 60 crean a Birdman y Futureman, dos personajes que tienen poquísimas apariciones, también, de esto se acuerdan nada más que los muy curtidos en esta materia, los muy especialistas. Claro, y esto ya hasta los nombres en inglés tenían, o sea, no trataban para nada. No, eran bien de reflejar. No. Solo buscaban reflejar el posible negocio de... Bueno, no me pude comprar la revista de Superman, me compré la de Birdman. Claro, sí, totalmente. Totalmente. Y después, en ese mismo contexto, está Super Volador, ¿no? Ese personaje que es un choreo atómico esto, a Superman. Esto es muy fumado. Reconozco que esto lo descubrí en una nota que te hicieron a vos. Yo no tenía idea de esto. ¿Qué me hicieron a mí? Lo mencionás. Sí, puede ser. Esto salió en la editorial Gente Joven en el año 1965. El director era José Alegre, que era una máquina a afanar. José Alegre era un chorro, era el nick de los editores. Era cosa que se ponía de moda, José Alegre te hacía un clon choreado. Como Mecacho. ¿Cómo? Como Mecacho y Evangeniol, me acuerdo. Evangeniol, claro, exacto. Esa onda. Qué maravilla. Pero este directamente era muy alevoso. Muy alevoso. Entonces, en 1965 aparece este personaje. Horacio Altuna es uno de los primeros dibujantes. Upa. De Super Volador, cuando recién empezaba su carrera, obviamente, son cosas que salían sin firma, que te enterás que son de Altuna porque alguien te lo contó, ¿no? Altuna no se hace mucho cargo, cada vez que ve ejemplares de eso los compra para destruirlos. Pero bueno, ahí estuvo Horacio. En el número 4 reciben una intimación de DC Comics, diciendo, muchachos, me están pungueando. No solo es un personaje idéntico, sino que los dibujos están todos copiados de historietas de Superman, de cuando dibujaba Wayne Boring, ¿no? Estamos hablando de fines de los 50, principios de los 60, historietas aburridas que coordinaba Mort Weisinger en DC. Bueno, los hacían chorear de ahí a los dibujantes argentinos y se parecía muchísimo, la verdad que era idéntico, era el Superman de Wayne Boring con un logo distinto en el pecho y, bueno, y otros diálogos, claramente. Llega una intimación de DC y le dicen, muchachos, no puede ser que tengan un personaje idéntico al nuestro. Le tienen que hacer cambios o van a ir en cana. Entonces, como Alegre ya tenía muchas historietas entregadas, muchas páginas ya dibujadas, lo que hacen es retocar a los personajes para que se parezcan menos. Entonces aparece uno que es igual a Superman, pero rubio, que es el Capitán Tornado. Otro que es igual a Superman, pero con bigotitos, que es Titán. Y otro que sigue siendo Super Volador, pero que le hacen un par de cambios en el traje para que no sea tan obvio el afán. Entonces salen unos cuantos números más de Super Volador, donde en vez de un héroe hay tres, que los tres son iguales a Superman, pero un poco menos iguales que los que era el Super Volador original. Alguien tendría que meter en continuidad eso, que son unas variaciones de Superman de la locura de la Silver Age, que tuvo otras identidades, sería increíble. Pero bueno. Tipo el Surrenar de Grant Morrison. Exactamente. Bueno, yo, modestia aparte, ya lo hice. en la historia de la fuga de Bizancio, metí a varios de todos los que nombraste. Ahora les paso una imagen por línea interna. No, qué bizarro. Bueno, en los 70 hubo un relanzamiento de Super Volador a cargo de Jorge Morain y su hermano Mario, donde ya era otro personaje con otra identidad civil. Y menos parecido a Superman. Y no choreado a Superman, claro. Claro, y ya no le decían a Mario Morain copiar los dibujos de Wayne Boring. Además ya era muy antiguo Wayne Boring para los 70. Supongo que ahí chorearían a Kurt Swan, no sé, a John Buscema, no sé quién estaba de moda en ese momento. Después, ¿qué más? También en la misma editorial, en la revista en la editorial Gente Joven, una revista efímera, se llamó la revista Voz. No Voz con Z, sino Voz de tú. De vos. Claro, para vos que sos joven, había como nosotros que somos re jóvenes. Había tres superhéroes que también aparecieron pocas veces: el Puma, Snowman y los B-Men, que eran como un choreo a los X-Men, pero eran los B-Men con B larga. No, no sé, buenísimo. Tenían hinchas de Quilmes, Huracán, Platense, de la B. Claro, son los de la B. Muy loco. Maravilla, eso lo quiero ya. Sí, y no podemos cerrar los años 60 sin mencionar, por supuesto, en diciembre de 1966, la primera aparición de Sonoman, del maestro Oswald. Hermoso cómic de superhéroes. Este sí, ya ambientado en Argentina. Sonoman interactuaba con cosas de la realidad de Argentina con total normalidad. Y se publicó hasta los años 80, con algunas interrupciones, obviamente. En algún momento estuvo en una revista, en otros momentos estuvo en suplementos infantiles, en Anteojito, bueno, en distintos lugares, hasta el año 85 quizás se publicó Sonoman, con muchas aventuras muy buenas, con un dibujo extraordinario del maestro Oswald, La verdad que, bueno, es como el primer personaje de este género que tiene algún contenido artístico, digamos. Que va para más vos te parece el más digno, ¿no? Como pusiste... De los que nombramos hasta ahora, no tengas ninguna duda que es el más digno. Es el único... primero, por lo menos original, me parece, claro, ¿no? Creado sin la idea de chorear a Superman y a Batman, o sea, digamos. Tal cual, al estar adentro de anteojito no necesitabas hacer la mímica exacta de Superman y Batman, porque lo que vendía era la tapa con anteojito, antifaz, narguilucho, magolla. Y entonces adentro te encontrabas con dos o tres páginas de Sonoman dibujadas como la concha de Dios por ojo. Totalmente, que así las descubrí yo de chico cuando heredaba las revistas, porque me hago el pibe, heredaba las revistas de mi hermano. Claro, de tu hermano que tenía 74 años. Claro, tenemos 9 años de diferencia. Así que bueno, lo que distingue también a Sonoman es lo que decíamos recién, que está ambientado en Buenos Aires. ¿No? ¿No es? Y eso ya es una marca importante. Es una marca importante, me parece que ahí Oswald puso los huevos arriba de la mesa y se jugó a hacer algo muy distinto a lo que veníamos viendo. Después en los años 80 lo que más hay son millones de parodias, ¿no? En los 70 y 80, héroes humorísticos que se toman en joda el género de superhéroes, lo usan para reírse de ciertas temáticas y de ciertas realidades. El más famoso de todos esos, o el que más nos gusta, me parece, creo que todos coincidirán, es Sperman. Sperman, claro. Sí. Que son todos chistes de sexo muy groseros, pero en el contexto de la parodia a un superhéroe, porque a Fontana Rosa se da cuenta que si a Superman le sacás la U, se convierte en Sperman, ¿no? Entonces juega con el esperma, que vendría a ser algo así como la guasca, y todo el tema del sexo, la fecundación, la frigidez, bueno, entonces no son tantas aventuras de Sperman, son 4 o 5. Pero las que hay son muy buenas. No sé si a vos, Mauro, lo descubriste en la adolescencia o más de grande, Sperman, y te cagaste de risa con esas historias. No, lo estoy descubriendo ahora. Lo estás descubriendo ahora, bueno, bienvenido. Lo estoy degustando ahora. Bienvenido al mundo de Fontana Rosa, que es lo más grande que hay. Claro. Y su padre. Lo voy a googlear luego, por ahí lo conozco y no me estoy acordando. Sí, fabuloso. Y en los 80 apareció una revista que no duró mucho, que se llamaba Historietísimo. Una antología en formato apaisado, chiquito, que traía varias historietas y había dos de superhéroes. Una que no era gran cosa, que se llamaba Hiperman, que era como medio un choreo también a Superman y demás, pero no era que se ponían a calcar las viñetas. Y otra que fue bastante digna, que es la que hoy algunos todavía recuerdan, que se llamaba Starboy. Starboy como Tom Calor, digamos, como el de la Legión. Starboy. Ah, mira, creado por Gerardo Pérez y Adolfo Rodríguez, autores a los que no se les conocen muchas obras u otras obras, pero hicieron un puñadito de episodios de Starboy que estaba bastante bien. Esto no transcurría en Argentina, tampoco. Tenían todo otra cosa, otros nombres, todo. Otra onda. Sí, ese Starboy tenía un traje muy Tron. Tenía un traje amarillo. Sí. Muy Tron, pero amarillo y rojo. Sí, estaba muy bueno. Ah, mira, me comí uno de los años 50, El Hombre Cometa. El Hombre Cometa salía en la revista Poncho Negro a mediados de los 50. Qué buenos nombres. Me encantan los nombres de las revistas. Los autores eran Pilo Mayo y Carlos Barau. Y lo más loco es que este personaje en su identidad civil se llamaba Donald Blake. O sea, el mismo nombre que después Stan Lee le va a poner a Thor en los años 60. Ya había un Donald Blake creado por autores argentinos varios años antes. Obviamente Stan Lee le choreó. Sí, obviamente. Stan Lee era fanático de la Poncho Negro, la leía de todas las semanas. Obvio. Pero bueno, ahí tenemos un otro héroe que era mímica de los héroes yanquis, el Hombre Cometa, pero que fue pionero porque fue el primer Donald Blake que tuvo una segunda identidad superhéroe. ¿Qué más me estoy olvidando? Creo que nada, ya estamos como para entrar a aquel momento crucial en esta historia, que son los años 90, ¿no? Cuando, gracias al éxito de la Batman de Tim Burton y a la llegada a la televisión de dibujos animados como Batman Animated y X-Men y los cómics de perfil todas las semanas en los kioscos, bla, bla, se crea como una especie de revival del consumo de superhéroes acá en Argentina. En un momento en el que era muy fácil acceder al material extranjero, pero donde también estaba la posibilidad de que, aunque sea a nivel chiquito, a nivel de proyectos independientes, con editoriales chicas y autores no muy conocidos, se hiciera material de superhéroes acá en Argentina. ahí salieron un montón de cosas, ¿no? Desde el principio de los 90 en adelante. El primero fue Tres Historias, esa revista que coordinaba el maestro Sanjú, ¿se acuerdan? Sí, con Solrak, Voltacto y... Voltacto era un personaje que escribía Solrak, que dibujaba Solrak. Como estaba Yamana... Estaba Yamana, Voltacto y... Y Sombra Mutante. Y Sombra Mutante, exacto. Wow. Era una especie de Wolverine de la vez. Un Hulk Wolverine era, ¿no? Sí, era como las dos cosas. Una cosa... Sí. Y después, en esa misma editorial, o sello editorial, salió Animal Urbano. De Guille Grillo y Edu Molina. Los anteriores no los conocía. Después los voy a buscar porque me llamó la atención. Y los que mencioné. Yo tengo los dos números, creo que salieron de Tres Historias. Salieron, sí, no sé si son dos o tres. Sí. Dos no, o tres. Mándamelo por dron. Porque... Ahora te los mando, ahora te los mando por dron. Sí. Y después, bueno, Animal Urbano en esa misma línea también, ¿no? Un personaje que sale tuvo mucha continuidad. ¿No? Sale un número editado por ellos. Furor Comics era el editor. Furor era el sello, exactamente. Muy bien. Bueno, Animal Urbano tuvo un largo periplo. Apareció hasta ya entrado en la década última del 2010 y pico. Bueno, y después, a principios de los 90, el impacto de Cazador, ¿no? Donde una editorial ya no chiquitita, sino mediana, o casi grande, como fue Ediciones de la Urraca, junta cuatro dibujantes para reconvertir una idea que había publicado Jorge Lucas en formato cuasi underground en una nueva versión, una nueva iteración del personaje, ya pensado para explotar al principio, no, pero después cuando pasa a ser a todo color y cuando empiezan a darle periodicidad, claro, explota en cuanto a popularidad, ¿no? En el medio están todos esos números en los que aparecen comiqueando, esos números en blanco y negro que salían cada tanto. Pero después ya cuando la Urraca formaliza en serio, digamos, la apuesta por Cazador, como que la gente responde muy brutalmente, ¿no? No, tremendo furor en los colegios, o sea, Cazador explotó. Claro. Cazador yo no sé si es un superhéroe, me parece que toma la estética de algún superhéroe, como puede haber sido Lobo, que tampoco era exactamente un superhéroe. Claro. Toma la estética del mainstream yankee superheroico, digamos, para decirlo prolijamente, para contar otro tipo de historia, ¿no? Donde... el tema de lucha contra los villanos, defensa de la justicia contra el crimen, no es lo principal. Hay otro tema. Exactamente. Lo que pasa es que, claro, Cazador aparecía en un montón de personajes invitados, entre comillas, ¿no? Metían lo que se te ocurra. Desde la farándula hasta Superman. Sí. Bueno, la saga esa con Superman y Darkseid es lo más parecido a un cómic de superhéroes que hacen Lucas y su equipo, ¿no? Porque el resto va muy para otro lado. No, obvio, obvio. Después se va mutando y le va ganando como la parodia. Y qué sé yo, y se transforma en... En una crónica vos, también de la sociedad, una crónica satírica de los años de Menem también, ¿no? Exacto. Sí. Yo no sé cómo ser eso leído hoy, ¿no? Porque era como muy... estaba muy en la actualidad, muy chico. Muy, muy preso de la coyuntura, quizás. Sí, muy chito desde el momento. Me acuerdo ese número parodia como... Comodines, por ejemplo, hoy ya nadie se acuerda ni qué es Comodines. Obviamente. Estaba lleno de cosas del momento, y es verdad, y hoy por ahí no sé si funciona. Es el problema a veces con lo que pasa con la parodia, ¿no? Que a veces responden justamente a la época, como están diciendo. Exacto. Acá. Sí, obvio. Cuando y hay que ver en la revisión cómo funciona, qué sé yo, ¿no? La verdad es que yo no. Hace mucho que no lo leo Cazador, no lo agarro, digamos. Mauro, ¿vos leías Cazador? ¿Leíste alguna vez? Sí, pero me cansó el tercer número. Para serte sincero. Bastante rápido. Después habré hecho. Tengo algunos cuando empezó a color, tengo la parodia que le hicieron a Orestein, así con fotonovela. Sí. Que eso fue legendario. Y no, me terminó gustando solo el color, un poco me saturé tanto. Ya, me gusta el humor grueso. El humor grueso me gusta, pero ya tan grueso, no, me duele ya tan grueso. Ya cuando se garchan cadáveres es como... Sí, como sí. Esto no es gracioso. Sí, ¿sabes claro. Que coincido? Hay un momento que satura, sí, totalmente. Ya llega un momento que ya está, hasta acá, listo. Ya y claro, porque tenés la obligación de cada vez hacerlo peor para no estancarte y bueno, siempre vas a terminar en atrocidades. Bueno, también... de escala. Me acuerdo de hay un número que se parodia a todos los como superhéroes argentinos, por ejemplo, Paturuzú, Superhijito, o sea, como que bueno, cada número funcionaban así, ¿no? Agarraban algo y lo parodiaban, o básicamente Cazador los hacía mierda. Claro. Sí, de Paturuzú no lo estamos incluyendo en este recorrido por los superhéroes argentinos, porque no, a mí particularmente me parece que no es un superhéroe, ¿no? Es un personaje con poderes extraordinarios, pero que no tiene nada que ver con los superhéroes en cuanto al esquema, digamos, de aventura o a la estética o a la forma de presentar las historias. No sé qué opinan ustedes. Sí, sí, yo coincido. No sé el resto. Sí, sí, totalmente. Sí, y Super Hijitus es también es como una versión para chicos entre humorística y muy ingenua. No sé si alguna vez alguien le vio algún perfil como de sátira a los superhéroes o simplemente de versión muy simplificada, muy pasteurizada para es chicos, probable. ¿No? Que pero bueno, pero ahí además, sí es innegable que es un superhéroe. Digo, claro, sí, no. Obvio, lo podés dejar afuera por otras cuestiones, pero... Pero además está todo afanado del Capitán Marvel de Shazam, obviamente. Claro, obviamente, sí, sí. Tiene hasta un científico vestido de blanco con anteojos como principal villano. Tiene, cierto. En vez de un tigre que habla, habrá, no sé, un gato que habla. Había todo choreado de Shazam. La palabra mágica... El pibe que era pobre, ¿no? Un montón de cosas que... Pero pará que me está dando una gana hacer una remake de eso. Me imaginé. Sí, totalmente. Larguirucho es el tigre que habla de Super Hijitus. No, claro. No, había un gato que se llamaba el gato chimenea, que aparece en algunos... Uy, eso no me acordaba, el gato chimenea. Es como un personaje medio oscuro dentro de García Ferrer. Fuerte. Sí. El hombre tiene mucha potencia. Eso, lo que decía recién Mauro, estaría bueno. ¿Se debe García Ferrer algún tipo de revisionismo hecho en serio? Como se ha hecho con tantos personajes. Digo, pienso lo que hizo DC últimamente con Hanna-Barbera. Y qué sé yo, sí. ¿Viste? Que hizo estas historias en serio. Falta acá hacer eso con García Ferré. García Ferré verse. No, y tomárselo en serio y hacer algo, ¿no? Como tomando esos personajes. Sí, como hoy vos mencionás el ejemplo de los Picapiedra, que es un buen ejemplo. No sé si se sostiene, la verdad. Los personajes de García Ferré en un contexto menos boludo, menos ingenuo, menos fantástico, me parece que no se sostiene. Yo siento lo contrario, llevarlo para el realismo. Claro, es que es lo que digo al realismo. Exacto. Por eso digo, si se sostienen los autos locos con la cosa no, esta que... Es que no se sostiene, es pésimo. Vos decís, Walter Raisman. Bueno, el dibujo de el Manco. El dibujo de Manco es brillante y los guiones están en agua por todos lados, boludo. El cómic no se sostiene. El ejemplo bueno es Picapiedras. Pero Picapiedras sí se sostiene, por ejemplo. Y no sé si vos decís a esto, se resostenía. Bueno, pero los Picapiedras no era superhéroes, era como una comedia. No, claro, bueno, ni siquiera estaba apuntado a los chicos los Picapiedras. Acordate que los Picapiedras estaban en el prime time en Estados Unidos. Es cierto. Lo daban a las 8 bueno, de la pero, noche, no ver, era pero para tirando, chicos. Tirando de superhéroes, bueno, tenés a los, como sea, Future Quest, que hacen de Hanna-Barbera. Bueno, pero esa casi no tiene cambios. O sea, claro. Eso, digo... Igual esta última versión de los Picapiedras de DC está buenísima. Claro. Sí, pero, sí, está genial. Yo creo que es más fácil tomarse en serio a los Picapiedras que a Hijitus, claro. Precisamente porque los Picapiedras no estaban hechos para chicos en su esencia. En su claro, origen. Yo tenía un basamento más de leve crítica social que sí, le vino claro. Al escritor este. Sí, a mí me gustaría un Kingdom Come con Hijitus. Claro. Ya te digo la propuesta. Era un pibe indigente que de tanto Paco flasheó todas las aventuras que tuvo, pero... De ese mundo algo viene a transformarlo en a darle los poderes de todos modos en la realidad y ahí chocando con el mundo real algo, por ahí algún personaje de su fantasía que cobró vida. Algo así medio. Mirá era, un man. Era un pibe cabeza. Claro. Sí, en una onda superior, ¿viste? Claro, sí, lo hizo con Shazam, con Superior. Totalmente. Claro, pero bueno, no tenemos los derechos, así que no. No, por ahora. Bueno, volvemos a principios de los 90 en este pequeño repaso y me encuentro con un personaje quizás el de mayor trascendencia de todos los que podemos catalogar como superhéroes surgidos en Argentina, que es Cyber Six, ¿no? Un personaje sí. Creado por Carlos Trillo y Carlos Meglia, en principio para las antologías italianas, pero después se publicó en Argentina, en España, en Francia, en un montón de lugares. Tuvo un dibujo animado coproducido por Francia y Canadá. Tuvo una serie de televisión argentina que duró pocos capítulos con actores. Fue un boom de los 90. Tuvo una serie producida por James Cameron. Ah, no, esa. Ah, no, esa no era. Esa justo no. Esa justo no, fue un choreo, me parece. Bueno, Cyber Six además tiene la particularidad de que está ambientada en una Buenos Aires levemente disfrazada para que no llame Buenos Aires. Y además Cyber Six está apuntada al público adulto, claramente, ¿no? Acá la idea de Trillo era meterse con cosas con las que los superhéroes no se iban a meter nunca, entre otras cosas la temática del sexo. Y bueno, es una versión bastante más dark de los superhéroes, ¿no? Donde los autores se permiten explorar algunas cosas a nivel temático, incluso a nivel visual, de las que no vas a ver en un cómic de Wonder Woman o de la Capitana Marvel, de Marvel. No sé, ¿a ustedes les gustaba Cyber Six? ¿Se coparon? ¿No la leyeron en su momento? ¿La leyeron después? ¿No la leyeron nunca? En mi caso, habría agarrado en su momento algún historieta cuando por ahí salió y después la agarré de grande. Sí, me gustaba. Y la serie de televisión la vi también, así que yo entré. Había entrado. Sí, yo también, yo era. Bueno, lo conocí por comiqueando a Cyber Six y después me compré un poco lo que se conseguía acá, que no es mucho. Y, claro. Y es un personaje que me gusta mucho. Después fui consiguiendo otras cosas y fui leyendo otras cosas. Pero sí, es un personaje que me copa mucho. Me gusta mucho la serie animada de HBO, que está buena. Está buenísima. ¿Mauro? No, yo lo intenté, me prestaron un tomo, pero no me enganchó. Y la serie me daba un poquito de vergüenza ajena. Así que paso en todo sentido con la pobre Cyber. Fue éxito en Colombia y en Venezuela esa serie, ¿eh? Mirá vos. Wow. Está editada en DVD, tanto en Colombia como en Venezuela. Uy, sí, mirá. Con extras, con cosas. Sí. Qué flash eso, ¿eh? Se ve que gustó mucho. Bueno, también de mediados de los 90, bueno, estaba Animal Urbano, estaba Cazador, sí. Estaba Cyber Six. Aparecen los superhéroes que crea Fernando Calvi. En la revista, en el suplemento infantil de La Nación, aparece Dani Nebulosa. Y después empieza a aparecer, primero en Comiqueando y después en una de las revistas de La Urraca, Megaman. Sí, Megaman. Sí, claro. Que es como una especie de homenaje a los héroes de los 60, ¿no? Más tipo Stan Lee, claro. Kirby. A diferencia del otro que vas a nombrar después, ¿no? Pero bueno, eso no me voy adelante. ¿Cuál es el otro que voy a nombrar después? No, pero no sé si entraría, ¿no? Porque no, esa es verdad, Bruno Helmet. Bruno Helmet. Claro. Y eso no es un superhéroe, ¿no? Es como un justiciero, claro, machaca, que se mete en temas sobrenaturales. O sea, no, Megaman no. Es clarísimo. Eso no es. Megaman es un homenaje a la Marvel de los 60, me parece a mí, ¿no? Está muy, muy bien, muy logrado. Después eso lo agarré, claro, no en el momento que salió también lo de mucho más. Esa gema, esa perlita, digamos. Y también ya a mediados de los 90, cuando ya es un boom el tema Cazador y empiezan a salir un montón de personajes, aparece El Ojo Blindado de Watch Skater. Sí. ¿Se acuerdan del Ojo Blindado? Salieron tres números con toda la furia porque lo publicaba Muñones y entonces no podía mantener una periodicidad ni nada parecido. y en las páginas de Comiqueando empieza a salir también Caballero Rojo, que después pasa a su propia revista y se sigue publicando aún hoy, ¿no? Creado por Tony Torres y Mariano Navarro, pero también participaron, por lo menos en la época en la que se publicó en Comiqueando, participaron un montón de dibujantes grosos. Muchos dibujantes invitados tuvo, claro. Sí, claro, sí, con la excusa de cómo era el personaje, daba para jugar. Para meter historias del pasado, abriéndole juego a otros dibujantes, tuvo Solano López, Eduardo Rizzo, Horacio Lalia, Kike Alcatena, bueno, Walter Taborda, un montón de gente. Alan Grant escribió una historia que no tenía nada que ver con El Caballero Rojo, pero se publicó igual. Claro, claro. Sí, del Ojo Blindado me acuerdo que fue el primero que me dio la sensación de decir, wow, esto está al nivel. Al menos gráficamente, decir, wow, esto no tiene nada que envidiarle a lo de afuera. Me acuerdo esa sensación. Estaba muy bien el dibujo, muy bien. Bueno, y ahí tenemos... Claro, por eso tuvo el impacto que tiene, ¿no? Que está, casi veintipico de años después hay gente que todavía pide y habla del Ojo Blindado. Sí, fueron tres revistas de mierda que debemos haber comprado 20 personas, porque se editaba Muñones. Digo, ¿qué tirada podía tener eso? Bueno, a mí me quemaba la cabeza con Ojo Blindado, por eso lo conocí, yo no lo conocí. Pero no, nadie lo leyó, claro, todo el mundo habla, pero nadie lo leyó. Es el impacto que tuvo, digo, que claramente es muy grande, pues justamente con tres revistitas mal editadas, a lo largo de no sé cuánto tiempo, nunca más salió un carajo, ¿entendés? Que veintipico de años después sigamos hablando y siga siendo una especie de referente de los superhéroes de esa época, quiere decir que sí, que tuvo un impacto. Sí. ¿Alguien sabe qué pasó? y Manuel Gutiérrez después publicó algunas cosas en Marvel y después no sé. Sí, en DC también. En DC también. Nightwing, Nightwing, creo algún que numerito de Nightwing, sí. Después se dedicó a los storyboards, si no me equivoco. Labura para publicidad, para cine. ¿Qué le pasó al ojo blindado del mañana que vemos el cómic? Pero bueno, fue una época en la que aparecían muchos personajes, ¿no? Y lo bueno es que la mayoría de estos que estamos nombrando, Animal Urbano, Caballero Rojo, Ojo Blindado y demás, estaban ambientados en Argentina, eran héroes que seguían bastante el molde de Estados Unidos, pero que se animaban a traer ese tipo de aventuras a un contexto que nos resulta por ahí muchísimo más cercano, ¿no? En Caballero Rojo me acuerdo que laburábamos extra para que los fondos, los decorados, las escenas que transcurrían en distintos lugares de la ciudad se vieran como idénticos a esos lugares de la ciudad real, ¿no? Claro, sí, se notaba eso. Y es que eso, es un valor. Eso es un plus. Eso siempre, siempre es un plus. Y me parece que es el principal atractivo de tener este tipo de historias y este tipo de personajes ambientados en nuestro país, ¿no? Digo, es cagar a latigazos a los dibujantes para que los edificios se parezcan a los verdaderos. Y sí, digo, es importante, qué sé yo, me parece. Sí, me acuerdo de una escena del Verde Molino, ¿no? Estaba genial. Claro, claro, la lucha contra el Caballero Negro fue, ¿no? Sí, en la confitería del Molino, sí. En la terraza del Molino, ¿no? Cuando mata a uno de los amigos del Caballero que se hacía pasar por Caballero. Uh-huh. Bueno, ahí entonces tenemos todo un contexto de segunda mitad de los 90 con unos cuantos personajes de bastante presencia en el mundillo de aquel entonces. Me debo estar olvidando de un montón más, ¿no? Porque en ese momento, como decíamos, había muchos, algunos duraron muy poco. Me acuerdo de estaba el Laucha de Omar Francia, ¿te acordás? Sí. Que era como un... A Miquilo no nombramos. Que... Sí, Miquilo no es un superhéroe, claramente. Pero es un Hellboy. Claro, es como un trasplante de Hellboy a la mitología argentina. Pero por lo menos mencionarlo, ¿no? Ahí sí, claro, era un personaje con superpoderes que se cagaba a trompadas, pero no necesariamente con villanos. Tenía una fórmula, por ahí más parecía a la de Columba, me parece, que a la de los superhéroes yanquis, ¿no? En el sentido de que no acumulaba para adelante la historia, no es que había villanos recurrentes, ni personajes secundarios recurrentes, ni un concepto de saga. Había un origen donde te explicaban quién carajo era Miquilo, y después un montón de historias que las podés leer en cualquier orden y se entiende todo perfectamente, como si leyeras Nipur o Pepe Sánchez. Sí. ¿No? Es cierto. Uh-huh. ¿Vos, Mauro, seguías a Miquilo? ¿Te gustó? ¿Te interesó? No, lo leí ya mucho más tarde, cuando me documenté para este plot que sigue durmiendo el sueño de los justos de esta crisis en tierras argentinas, pero... No, en su época me pasó por abajo el radar. Bien. Bueno, pero bueno, también, perdonen que siempre haciendo autobombo, pero bueno, también lo usé en esta historia donde aparecen todos los personajes de la fuga a que me dibujaron los hermanos Silva. Ahora vamos a hablar un poco también de eso, porque tenemos una década, entre comillas, perdida en materia de superhéroes argentinos, que es la de los 2000, donde hay muy, muy poco de eso. Está, bueno, quizás la más conocida de las creaciones de Mauro, que es El Hombre Primordial, junto con Germán Erramuspe, que aparecía en la revista Bastión, pero que volvemos al inicio, digamos, ¿no? A autores argentinos produciendo una obra en el género superheroico, pero no ambientado en Argentina, y una obra que se podría haber publicado tranquilamente en Inglaterra o en cualquier lado. ¿Qué onda, Mauro? ¿Cómo fue lanzarse a un género que en ese momento no estaba siendo explorado por los autores argentinos? Y era interesante por sentir un poquito de terreno virgen, ¿no? A vos te gusta ir a contramano de la vida, ¿no? Nadie hacía superhéroes, vos dijiste, bueno, vamos a ser un superhéroe. No fue ese planteo, no me planteé por ese lado. Quería sacarme de mi sistema las ganas que me estaban enloqueciendo de hacer algo con la atmósfera y el ritmo de Miracle Man. Y más que nada ese fue el móvil principal. Ni me puse a pensar si se hacía o no se hacía, ni si pasa en Argentina o no. La elección de que sea una ciudad genérica fue algo más narrativo y para que los coloquialismos y todas esas cosas no entorpezcan la narrativa y lo que quería decir. Pero más que nada no fue, si hay algo que guía mis decisiones es ver qué quiero hacer, qué me va a hacer feliz, qué me va a entusiasmar para poder llegar a buen puerto y que no perder el entusiasmo por la mitad del camino. Así que en ese momento sentía que lo adecuado era tratar de hacer esa clase de historia, y bueno, que aparezca el dibujante ideal que estaba esperando, para mí fue una señal gigantesca. Así que empezó con buen augurio esa historia, que también fue la que me dio el gusto de hacer algo más largo, que continúe, zafar de las historias cortas que ya me estaba un poquito cansando. Y también la posibilidad de encontrar una revista, una antología, que le diera cabida a la historia en forma periódica y continuada, ¿no? Que te permitiera desarrollarla en la extensión que a vos te pareció que correspondía. Claro, sí, tuve suerte. Aparte, la Bastión cerró justo en los dos últimos capítulos, tengo que poner en el mismo número para que la gente no se quede sin el final. Así que entró ajustada. Muy bien. Bueno, y después ya estamos en la década de los 2010, donde yo creo que de la mano de el regreso a la masividad de los superhéroes impulsado por las películas. Sin duda. Ustedes me corregirán. Hay un revival bastante violento. Tenemos un montón de historietas que tienen que ver con el género superheroico producidas en Argentina. Yo acá tengo explotó, digamos. Explotó bastante, sí. La antología de héroes argentinos que publicaba Universo Retro, ahí aparecían un montón de estos personajes, desde Cazador, Animal Urbano, Caballero Rojo, otros que no son exactamente superhéroes, otros que no son ni conocidos. Estaba, me parece, el Chispa de Gustavo Lucero también, ¿no? Que creo que ya viene de los 90 el Chispa. Claro, sí, salía en un diario. En un diario, de un diario zonal del oeste, ¿puede ser? Algo así, sí. Bien. Sí. Era como más infantojuvenil. Estaba Gustavo Secretti también al principio en el Chispa, ¿no? Claro, eran guiones de Gustavo Secretti y dibujos de Gustavo Lucero. Bueno, en esta antología editada por Universo Retro aparecieron creo que 8 números y había historias cortas de todos estos personajes. Hay de Bruno Helmet, de un montón de personajes de los que fuimos nombrando. Camulus, ¿no? Camulus estaba también en casi todos los números. Sí, de los 90. Carlitos, que era una creación de Sebastián Rizzo. Sí, es verdad. Y ahí creo que aparece esta historieta que me está contando Mauro, de la fuga, en la que hay un montón de personajes prisioneros de una alguien, no sé de quién, y se escapan todos juntos y aparece Bizancio en esa historia, ¿no? Sí. Sí, escribí 3 historias para antología. Inclusive también les maqueté algunos de los tomos. Así que vi de primera mano todo, hasta la crisis esta que contó Tony, que le quedó claro, muy divertida. Porque hay un número, creo que es el 6, ¿no? Que es una sola aventura, que está escrito claro, por Tony Torres, excepto algún capítulo de Bruno Helmet, que está escrito por Calvi, donde se juntan varios héroes para una aventura así como más grandilocuente, más tipo crisis. Claro, básicamente Tony hizo lo que yo quiero hacer, pero bueno, él lo hizo más por el lado superheroico, más spandex. Yo el día que lo hago voy a ir por un lado un poco más urbano, pero igual quedó divertidísima, la dibuja Navarro con otros dibujantes, con los Silva y con otros más, que quedó muy, muy grosa. Bien, después por afuera de la antología de héroes argentinos apareció, bueno, Itch, que es medio un superhéroe también, ¿no? Al principio es un indígena con superpoderes, después los superpoderes pasan a un chico de una ciudad más yanqui. Tengo anotado también a Shelly Kid, de Franco Biglino. Uh-huh. Después en un momento aparece Totem Comics con un montón de personajes. Sí, claro, una fiesta Los potenciales de Pato Oliver, el Doctor Paradox de Alcatena, un montón de personajes de Lea Caballero. ¿No? Hay como una explosión por ese lado, muy de autor, ¿no? Ahí como que no hay mucho esa cosa de universo, que después vamos a ver si se puede o no, ¿no? Esto de integrar un montón de superhéroes en un metarrelato, sí, que los englobe a todos y que más o menos cree algo así. Ahora para el debate, como, ¿no? Ahora. Claro. Que crea una especie de continuidad compartida, ¿no? Eso es como, claro, en Totten era cada uno Totten jugando. Totalmente, va para el lado contrario. Jugando con sus personajes y cada uno, por ejemplo, bueno, Kiki homenajeando a la Silver Age. Y así cada uno, ¿no? Cada después uno jugando. Tengo anotado Ser Super, de Star Calvi también, que es como una reflexión sobre el género de los superhéroes, con una estética muy interesante, muy fuerte. Rankat, donde participó también Mauro con una historia corta. No sé si Rankat está hecho para Estados Unidos, está hecho para acá, para un sitio web que se publica en los dos idiomas. Contame un poquito qué es Rankat. El creador es Matías Timarchi, si no me equivoco. Sí, ese es el misterio. Sí. En el arranque, Matías lo escribió también. A él le gustaba también que pasen una historia en una ciudad ficticia para no tener que, ya te digo, evitar coloquialismos o tener que poner ciertos rasgos y respetar cierta coherencia. Siempre es más cómodo manejar una ciudad ficticia. Y creo que Clerio es empática. No sé si es que ya le tengo un cariño a Rankad. Yo inclusive le ayudé a armar las primeras historias, a armar un poco el esqueleto y el guión. Yo leí un poco que editó Capitán Barato hace poco y me gustó, me pareció muy sólido, muy coherente. Sí, no, está bastante bueno. Y las historias que faltan a editar también están buenas. ¿Eso se hizo para Estados Unidos? ¿Se hizo para Estados Unidos o para acá? Ah, se hizo, sí. Digamos. Se hizo. Matías está feliz de que salgan todos los países posibles. Obviamente, si un producto es un poco más digerible para todos los públicos, mejor, pero... Más globales. Claro, en su sentido, pero tampoco creo que lo arrancó de ese punto comercial y en ese sentido. Él también quería sacarse de su sistema a hacer su Batman Daredevil y lo hizo. Claro. Muy bien. Bueno, después nombramos hace un ratito a Lea Caballero, que fue muy importante también la creación, el desarrollo del universo del Capitán Barato, ¿no? De estos personajes que Capitán Barato empieza como una joda, como un chiste, después empieza a protagonizar historias como de justiciero urbano, y después eso se empieza a expandir para crear toda una línea de superhéroes argentinos, donde hay superhéroes de todas las provincias, ¿no? Que son los Libertadores, si no me equivoco. Y después, bueno, la saga esta que está saliendo ahora, que se llama Proyecto Tifón, donde todos estos héroes y algunos nuevos que todavía no habían aparecido se enfrentan a una única amenaza, formando como una especie de cohesión de universo. Eso también de juntar a un montón de superhéroes argentinos, bueno, sí, lo hizo Quique con Chuck Dixon, ¿no? Para un anual de Flash. Claro. Que era el Supermalón. Pero eran todos creados especialmente para esa historia. Lo que hizo Capitán Barato me parece que fue ir presentando a estos personajes en breves historietas y después hacer una que los juntara a todos. Sí. Muy rápido para mi gusto, porque no, como que no los llegaste a conocer individualmente a esos personajes antes de verlos formar un equipo. Pero bueno, va por ahí también. Después hay un universo de superhéroes argentinos que es el universo UMC, ¿no? Que hay un montón de héroes. Eso no sé dónde se vende ni dónde se publica. Debe ser online, ¿no? No sé. ¿Hay revistas también de eso? ¿Alguien sabe? Sé que hay un personaje muy conocido que se llama Sol de Plata. Muy conocido. No sé, que tuvo bastante repercusión. Creo que Sol de Plata es en revista. Sí, por eso salen en revistas. Pasa que deben tener una tirada chica, es casi como una especie de fanzine de lujo. Bien, sí. O sea, están bien editadas todos, son como unas revistas, pero deben tener una tirada muy chica y se consiguen solo en algunas comiquerías. Yo lo he visto en comiquerías, claro, por eso lo tengo presente, porque lo he visto. Sí, pero incluso deben tener una distribución, viste, que se distribuyen ellos mismos los autores o algo así, digo, me parece que manejan un circuito chico. Creo, Yo vi algunas cosas dibujadas por Guillermo Villarreal, que es un muy buen dibujante, y a todo color, ¿no? Como bien producido. Sí, están buenísimas. Pero bueno, a nivel calidad, están buenas. Y también ambientado en Argentina, si no me equivoco. Bueno, por lo menos este Sol de Plata parece ser un héroe sumamente argentino, por cómo está vestido y, ¿no? Sí, también sí, no sé si ya lo nombraste, pero también hay muchos superhéroes en este universo que inventó Hitoshi Díaz, ¿lo conoces? Con H de Héroes y Boomerang. H de Héroes, salió, nos la comimos mal, salió a fines de los 90. Sí, 99, 2000, por ahí, claro. Por eso, en la bisagra entre 99 y 2000, claro. Sí, ahí estaba Stigma, ¿no? Lo escribía Hitoshi con Kuyakawa, si no me equivoco. Sí, ahí había varios personajes también, pero esos son muy poco conocidos, ¿no? Todos tuvieron muy poquitas apariciones, de haber durado 2 o 3 números esa revista, no mucho más. Hay 3 números, me parece. 3 números de H de Héroes. Sí, son. Y Stigma creo que volvió a aparecer en algún momento en la antología de Universo Retro, si no me equivoco. Sí, creo que sí. Sí, me parece que sí. Sí. Bueno. Y adivinen, también metí a Boomerang en mi historia. Qué jugador. Voy a hacer un personaje llamado Spanman. Y voy a ser yo. Bueno, después apareció hace un par de años Manta, que no es exactamente un superhéroe, es como un justiciero enmascarado con algún tipo de poder medio misterioso. Y ahí también hay como una suerte de universo que están tratando de construir, ¿no? Sí. Desde pero... Manta con... No, Manta tiene una precuela que se llama Iceberg, que es de la editorial Libera la Bestia, pero sí. no interactúa con otros personajes. ¿No? Ah, mira, entonces... No. Sí, yo también pensé... Claro, sí, es verdad. Me lo que porque no, Manta es como una graphic novel cortada en 8 prestige, digamos. Ajá. Y con esa precuela que fue Iceberg, que se puede leer por sí sola, o que se puede leer también como origen de Manta. Claro, Iceberg, dice, claro, que es el puntapié inicial para un universo superheroico. Estoy tomando nota, voy a ser sincero, de una reseña que hizo Javi. Sí, pero no es un universo. Es una sola historia, que es la de Manta, que es este chico Santiago, que es muy chiquito en Iceberg, y ya tiene 20 y pico en Manta. La creación de Johnny Krenovich y Martín Maceo, a los que les mandamos un abrazo, son gente de primera. También apareció el último año Los Prodigios, no sé si la llegaron a leer, un prestige con guión de Gastón Flores, con un grupo de superhéroes argentinos muy interesante. Sí, yo no lo vi, pero me intriga porque escuché cosas buenas. Sí, yo te sumo una cosa buena. A mí me pareció muy interesante. No lo leí y me llama la atención. Así que el dibujo medio Nacional B, ¿no? Medio B metropolitana, en realidad. Pero el guión muy interesante, muy bien pensado. Excelente. Zafan de eso que dijiste, Andrés, de los samuráis, ¿cómo era que decía? Cada que querían hacer. Los samuráis nigerianos. ¿No? Sí. Son todos samuráis nigerianos. qué malo que son. Ahora, si quieren, nos metemos en el debate de por qué digo yo que es ridículo hacer superhéroes. Ahora, antes del debate. Antes de acuerdo con vos, pero ahora metemos en el debate. Pero lo que sí, no sé si alguien quiere aportar algo, perdón, Leito. No, lo que iba a decir es que es interesante y está buenísimo. A mí me pone muy contento de todo esta nueva era heroica que apoyado por las páginas de internet, ¿no? Por el medio digital de este crecimiento que después obviamente se lleva a papel como Dr. Pardos y tantos otros, que a mí me pone contento estas ganas de los autores de hacer estas historietas de superhéroes factoría de acá, ¿no? Por más que alguno pueda hacer guiño o no, si es en Argentina o no, pero a mí me parece fantástico, está buenísimo y ojalá que haga más y que más se anime a pesar de las crisis, pero hoy por hoy, teniendo internet y tantos portales y páginas y blog y lo que sea, para que puedan seguir contando a pesar de la crisis, ¿no? No sé si alguien quiere agregar algo a la parte de repaso pseudohistórico. No, ¿este prodigio alguien más lo leyó? ¿Que Andrés? No. Bueno, léalo, está muy bueno. La hace Germán, ¿no? La hace Ramospe, puede ser. La tapa del número 1, sí, del primer librito es del maestro Ramospe, al que le mandamos un abrazo también. Un grande, Germán. Bueno, hay uno muy cortito, que es un amigo, Martín Jiménez, que bueno, él también hace su universo superheroico. Ah, es verdad, sí. Es cierto. No nombrarlo sería un pecado. Como más Dark, ¿no? Le pone mucha garra, sí. Y la verdad que, sí, tal cual, es más Dark. Y bueno, y él está tirando todo el tiempo, está generando. Él es muy fanático de, bueno, como muchos, muchos. ¿No? Crecimos con el superhéroe de los 90, con lo malo y lo bueno. Uh-huh. Y él trata de volcar eso muchas veces está generando todo el tiempo personajes nuevos y de un número, así todo. Bueno, él una continua máquina de creación. Martín Jiménez. Y antes de meternos en el debate, quería hablar de un superhéroe que está en este momento publicándose o terminando de publicarse, que es Monarch, ¿no? De Mauro Mantella, con nuestro amigo Martín Túnica. Martín, ídolo. El ídolo, Marto. No sé, Mauro, contanos un poco, si querés, de Monarch, ¿dónde lo encolumnamos? ¿Es más tipo tomamos la estética de los superhéroes para hablar de otra cosa? ¿Nos metemos a fondo con los superhéroes? ¿Nos metemos en una deconstrucción de los tropos clásicos? ¿Dónde nos ubicamos con Monarch? ¿Y dónde se puede leer, ¿no? Para la gente que le interesa. Y un poco de todo. Empezó como excusa para contar todo lo que me había saturado y aprendido y interesado el tema de las conspiraciones. Y bueno, terminó como siempre volviéndose un poco inevitablemente meta. También es un poco una reflexión a los superhéroes, a las editoriales, al abuso y abuso de los personajes como meras franquicias. Inclusive tengo una escena donde están en una prisión y los torturan. Es como un Guantánamo, que en realidad vendría a ser, no sé, Warner, ¿no? Entonces los personajes superhéroes que los tienen ahí encerrados los torturan con reescribiéndoles los orígenes para que hayan nuevos números uno y un montón de cosas de metacrítica hacia todo lo que no nos gusta de cómo manejan claro. los personajes, las editoriales y la quedó simpático. Y, claro, quedó simpático y calza también con la historia general y está quedando bueno. Sí, también lo colorea mucho Bunge y no veo la hora de que termine y la gente lo lea. Más que nada por un montón de temas que yo quería un poco correr el velo, ahora ya se están volviendo tópicos culturales, así que espero que salga lo más antes posible para que no quede desactualizado. ¿Hay capítulos disponibles online? Sí, en Stumble Comics, se pueden leer en inglés y en castellano, arriba a la derecha hay una opción para elegir el idioma, y estamos por el principio el número 5, y van a ser 7 números. Stonebot okay. Comics, entonces buscan el Monarch y lo pueden leer ahí. Claro. Y eventualmente esperaremos un libro, ¿no? El libro, ¿no? Claro. Sí. Si la humanidad sobrevive, calculo que habrá el libro. Muy bien, buenísimo. Bueno, y si no, en una humanidad post-apocalíptica también lo leerán. Lo leerán unos robots biológicos. O Kamandi. Claro. Después de un gran desastre. Gatos y perros mutados, claro. Que son los claro, primeros. Totalmente, sí. Bueno, nos metemos, si quieren, ya en la polémica respecto de superhéroes argentinos, sí, superhéroes Dale, argentinos no, superhéroes argentinos más o menos. Dale. El invitado bueno, al final. El invitado al final, dale, buenísimo. Bueno. Yo, como ya les dije, como ya conté varias veces en mi blog y en otros lugares, no soy muy fan de los superhéroes argentinos. Me parece que es... una especie de estafa, ¿no? De decir, bueno, hago algo muy parecido a Superman y Batman y X-Men y Wolverine y eso, para ver si algún fan de eso me compra esto, que no es eso. O sea, es como la Manaos, ¿viste? Es como una imitación de la Coca-Cola pensado para el que no puede comprar Coca-Cola o no la sabe distinguir. Sí, pero ojo con el ejemplo de Manaos, que hoy por hoy bueno, está vendiendo con... Yo creo, estoy de acuerdo con vos, pero capaz... por una cosa distinta, que para mí es que lo que más nos gusta de los superhéroes... No se puede hacer en Argentina. No, es todo lo que está mal. ¿Entendés? A ver, explícame un poco eso. Me atrapaste que, con ese titular. ¿Viste? Después, cómo lo desarrolla, no importa, pero ya con ese titular... Es todo lo que está mal, digo, o sea... Que los personajes sean propiedad de una editorial, que se hayan publicado durante 60 y pico de años... todo el tiempo ininterrumpido. 80 años, claro. 80 años, sí, es verdad, sí, ya que el tiempo pasa. No te hagas el pibe, ¿eh? La tan mentada continuidad, digo, todas esas cosas, ¿no? Que bueno, son las que a uno por ahí, digo, son las cosas que están mal, porque vos lo pensás y decís, publicar un personaje durante 80 años y tratando de que sea coherente y qué sé yo. Ni hablar de los trasfondos editoriales, ¿no? Y que todos estos personajes además sean propiedad de una editorial, entonces por lo tanto la editorial puede hacer y deshacer a su antojo con estos personajes y van cambiando los autores y demás, y no importa, y qué sé yo, digo, todo eso conforma un universo que en el fondo es lo que hace interesante a los superhéroes, con mejores o peores historias, pero lo que uno compra en materia superheroica, me parece que es eso, es el universo, ¿no? Vos comprás el universo Marvel, el universo DC, o pero y ahí Coronga, ¿cómo explicás cosas como, no sé, como Savage Dragon, ponele? Que es re superhéroe y no está vinculado a un universo y es un solo autor haciendo lo que se le canta a la chota y con la total voluntad para crear personajes, matar personajes y un día terminar la serie y decir, bueno, no la hago más, me chupan bien el hasta orto acá. Y claro. No va a haber nunca más Savage Dragon en ningún lado y se acabó. ¿Pero cuánto vende Savage Dragon? No, ¿qué nada. Impacto? 15 revistas. En ahí tenés, digo, ¿qué impacto tiene Savage Dragon en la cultura popular? No, ninguno. Ninguno, bueno, es que a eso es a lo que yo voy, que parte bueno, del atractivo claro. de los superhéroes es eso, o sea, sí, vos podés hacer un personaje como Dragon, de hecho me parece que todos los intentos de superhéroes argentinos o lo que sea van más por ese camino porque es lo que se puede hacer, pero en el fondo es como una especie de subproducto, o sea, está jugando con los tópicos y qué sé yo, sí, pero reflexionando en realidad, también en voz alta sobre todo lo que leyó Lars en su vida. Exacto, ¿no? ¿No? Sobre exacto. El género y demás, pero en realidad estás copiando de cierta manera todos los clichés y los yeites que te aporta todo lo otro, digo, y bueno, vos traes un montón de personajes, pasa que estos personajes en realidad los inventaste hace 5 minutos y los traes como personajes secundarios en lugar de que tuvieran su título o fueran personajes olvidados que pero Fede, no es lo que... tres años claro, bueno, que no usa. ¿Entendés? Por ejemplo, no sé, Astro City también que juega con los... Bueno, pero entonces es algo ver, que también sí, se hace no con estoy, el, con no el género diciendo, de superhéroes. Sí, a ver, no estoy diciendo que no se pueda hacer, pero digo que me parece que por eso es que ya nace todo como medio chueco, o sea, sí, digo, existe Watchmen y es brillante, pero también Watchmen no existiría si no existiera todo lo anterior, y vos siempre podés remitir a eso. Me pero parece lo que yo voy es que lo interesante de un universo superheroico, sí, coherente y demás, es una construcción colectiva y a muy largo plazo. Que exacto. Acá no se puede hacer. Exacto, es eso, digo, vos la podés emular y haces trampa, como hace Larsen en Dragon, ¿entendés? Y te hace creer que hay todo un universo detrás, pero en realidad es un universo que no existe, porque todo pasa solamente en la revista de Dragon y está, es todo ficticio, o referenciando a, y justamente juega con el hecho de que sus lectores han consumido miles de cómics de superhéroes y... Y se dan cuenta que este es Darkseid, este es el Dr. Giovanna, este es Luthor, entran en ese juego, pero en realidad... Lo mismo como con Astro City, también que el enfoque es distinto, pero es el de emular... Astro City es como una reflexión sobre el género que hace Kurt Busiek, todo el tiempo metiendo referencias. Si Larsen mete referencias, Kurt Busiek se apoya 100% en las referencias. Claro, pero y funciona por eso. Lo que hace ruido es porque es lo que, bueno, lo que decía Andrés, porque el género de superhéroe nace justamente en Estados Unidos y con todo lo que eso implica. Y es muy yankee, es muy yankee. En ese punto. Es muy yankee. La idea de que el más poderoso se va a poner al servicio del que lo necesita y no de sí mismo, en Argentina nunca va a cuajar. O sea, no es lo normal. Es muy raro. Es otra idiosincrasia, es otra forma de pensar la vida. De la relación entre el poder físico y el poder político, si se quiere, o el poder simbólico, es como muy difícil. Yo creo, tiro esto como para después escucharlos un poco más a ustedes, me parece que para mí el problema de ser superhéroes argentinos es que se nota demasiado que no son los reales, porque no tenés esa construcción de universo que decía recién Fede. ¿Saben lo que pasa, Andrés? Te hace ruido. Te hace ruido por todos lados. No podés... Primero, además, los cómics muchas veces, por lo menos en los 90, e incluso aún hoy, se publican en blanco y negro, ¿no? Cuando los superhéroes uno los asocia mucho con el tema del color. Los superhéroes, para mi gusto, para que funcione ese tipo de relato, necesitan una periodicidad que el editor argentino nunca te va a dar, porque el dibujante argentino no te va a dibujar 20 páginas por mes, y cambiar de dibujante todos los números es una garcha, y sale caro publicar todo eso todos los meses. Y después, por otra cosa que también mencionó Fede, que es el tema de los derechos. O sea, vos, Mauro, quiere hacer la crisis en tierras argentinas con 50 personajes. Y por ahí no lo puede hacer porque los dueños de 30 de esos 50 personajes dicen, no, flaco, la verdad que no, que lo quería hacer no yo. No me interesa, claro. O lo hacía mi abuelo que se murió y yo no te autorizo una mierda y no sé qué. Mientras que, por esto que decía Fede, esa injusticia de que las editoriales tengan como rehenes hace 80 años a personajes que compraron por 4 pesos con 50, DC o Marvel o quien sea puede decir, bueno, dale, agarramos todos estos personajes, algunos hace 30 años que no los usamos, los metemos todos en una mega historia cósmica, redefinimos todos, se cagan todos a palos, mundos mueren, mundos viven, y se reescribe la continuidad. Claro, pero en Argentina no se puede hacer porque no tenés los derechos. De hecho, me acuerdo que cuando salió este capítulo de Antología de Héroes Argentinos, escrito por Torres, Lucho Saracino salió a decir, pará, acá aparecen personajes míos que yo nunca autoricé que aparecieran. ¿Entendés? Entonces, si haces la grande C en Argentina, se te arma quilombo, porque el autor argentino no tiene en la cabeza este chip ridículo de todo lo que yo invento es propiedad de un editor que después hace lo que se le canta a la chota sin consultarme. Entonces, es que es muy difícil. Totalmente. Pero, sin embargo, estuvimos hablando un montón de ejemplos, bueno, de los de tótem y lo que sea. Que también está bien que los autores jueguen, pero por ahí es difícil, porque acá está el tema. Cuando es por ahí cierra más cuando es emulando, por ejemplo, este Doctor Paradox, que vos decís, entendés a qué está jugando, pero no está tomando como que es el personaje es argentino. Es pero otra Doctor cosa. Paradox tampoco se mete con otros personajes que no sean de esta de creación del propio Quique. Ni siquiera mete personajes más o menos superheroicos que inventó con Masiteri cuando hacían Chaos Comics u otro tipo de historias. No, es un universo que Quique juega con sus personajes emulando lo que él le gustaba, la Silver Age. Sí, pasa que también, y acá posiblemente me pueda contestar Mauro también, que él es lo que básicamente hace. ¿Tiene sentido crear algo, crear un superhéroe argentino que en realidad no es argentino? Digo, que transcurre en una ciudad X, que habla en neutro, es el eterno debate de Cyber Six. Habiendo tantos guionistas yanquis que lo saben hacer bien, ¿no? ¿Por qué creemos que el mundo necesita que un guionista argentino se siente a crear un personaje superheroico que parezca yanqui? Bueno, pero ahí está el desafío de justamente buscarle la vuelta y hacer algo interesante. También quizás lo más interesante sea no hacerlo, ¿no? A ver, ¿por qué en el cine argentino no hay películas de samuráis? Porque si vos filmás una película de samuráis en Argentina, el que sabe se da cuenta que esos son los chinos del supermercado disfrazados, que no son verdaderos samuráis, ¿entendés? Y con los superhéroes pasa lo mismo. Vos ponés un guionista argentino a hacer un cómic de superhéroes y por más buena voluntad que le ponga, se nota los hilos de la marioneta y se nota que hay una especie de mímica. Vos decís que funciona más en una parodia, claramente, ¿no? Obviamente, si fuera una parodia nos cagamos todos de risa. Ahora, si quieres ser en serio, se nota mucho que no es, ¿entendés? Son los famosos samuráis nigerianos. ¿Por qué en Nigeria no hay películas de samuráis? Y porque se nota mucho, maestro, que no son los verdaderos. Debería haber. Y obvio, es como los western argentinos, ¿te acordás cuando se hacían? Claro, pero western argentino, western argentino se nota mucho cuando no es. Sí. No sé, Mauro, si quiere aportar algo en este sentido. Sí, bueno, vamos por partes. Primero para responderle a Larva, era... No, ya no le dicen más así. ¿A quién? ¿A Fede? No, sí, no decían Larva, porque me equivoco. No, Larva no. Entonces viví engañado. Le agregamos otro apodo, también se lo merece. Viví engañado, bueno. no es una decisión si paya, ni siquiera eso de ya que vas a ser superhéroe, vas a ubicar en otro lado. En mi caso, como siempre digo, lo que manda es la historia, la necesidad de la historia, donde te parece que puede funcionar mejor. En lo primordial elegí la ciudad genérica justamente para que no entorpezca la historia y no tener que perder tiempo en cierta fidelidad, depende en qué ciudad del país, del mundo lo hacía. En Monarch tuvo que ser sí o sí Estados Unidos porque, bueno, al tratar el tema de las conspiraciones todo está imbricado y es el punto neurálgico de Estados Unidos con el tema de las agencias de inteligencia, el gobierno y todo lo que pasó, bueno, era inevitable que su ámbito era ese país, y la que estoy haciendo era de Lost World, también, porque bueno, es una propuesta que hice para DC que la estoy adaptando, y en el fondo es la Golden Age de DC, y tiene que pasar en Estados Unidos, el ADN está ahí, tiene que pasar en Brooklyn, y eso es lo que siento adecuado. Después en sí, el tema de crear o no crear superhéroes, se puede o no hacer bien, sí, yo creo que es dificilísimo, por eso todavía no lo hice yo, solo me animé con Bizancio, porque era traer lo sobrenatural a este entorno y eso es mucho más ameno adaptar. Pero el hacer superhéroes bien hardcore, bien spandex full, realmente dificilísimo, son dos idiosincrasias muy, muy diferentes. Es un desafío tremendo, me parece. Claro, la nuestra es una idiosincrasia todavía creo que más fuerte de los yankees. Hay cosas que tienen que suceder de cierto modo, tienen que haber ciertas reacciones, sí o sí, para que sea creíble. Y igual, como digo siempre, no me canso de decirlo, por más que nos parezca imposible, nunca se sabe. Por ahí aparece uno con la idea justa y nos damos cuenta que sí, que se podía. Pero, qué sé yo, es un lindo desafío. Yo todavía no bajo los brazos. Me gustaría algún día, si se me ocurre la idea adecuada o encuentro el ángulo adecuado, de tratar de que funcione. Bueno, también es un tema un poco espinoso, ¿no? Porque yo también siento que es un... En el fondo es como un cierto complejo de inferioridad, me parece, ¿no? De decir, bueno, ¿por qué nosotros no? Este universo maravilloso que amamos de que pasa en otros países, ¿por qué nosotros no? Por, me gusta. Si no, somos, si no somos menos. ¿Vos crees que pase como el fútbol, digamos? Que lo inventaron los ingleses, nos enseñaron a jugar y después le rompimos el culo. Claro, claro. Yo, mi última teoría es un poco pesimista. Yo creo que con el tiempo se van a poder ser bien superhéroes cuanto más muera la identidad nacional. Me parece que los chicos... con los chicos que creen cómics dentro de 10, 20 años jamás habrán leído una Fierro, ni una Scorpio, ni una D'Artagnan, ni Patursu, ni tienen la más puta idea de lo que va a ser el género musical llamado tango. Van a ser unos pibes que leyeron a Tom King y vieron las películas de Marvel y DC. Y manga a morir. Claro. Así que tarde o temprano se va a eliminar esa grieta. Pero justamente porque ya los creadores de esa época no van a tener tan claro como nosotros que es la Argentina genérica que todos tenemos claro y que siempre choca y parece agua y aceite cuando lo mezclamos con los superhéroes. Sí, está bien, es un poco lo que yo decía, que digo que llegar a generar superhéroes es buscar todo lo que está mal, porque básicamente digo perder tu idiosincrasia y o tener un montón de personajes que en el fondo sean propiedad de un editorial, o sea que venga un editor usurero e hijo de puta como DC y se afane todos los personajes que se empiecen a crear y sean todos su propiedad para que después alguien pueda venir y jugar con todos sin ningún tipo de problemas de derecho y qué sé yo. Es como vegar por todo lo malo que tiene la industria del cómic en pos de poder hacer género de superhéroes. Yo en lo personal prefiero quedarme sin cómic de superhéroes nunca y tener la industria de historieta que tenemos donde cada quien es libre de crear lo que quiere y sostener los derechos, pero bueno. O que sea el superhéroe, que sea como una especie de parodia o de guiño. De parodia, claro, como, que sea, claro. O homenaje, me gusta la palabra homenaje. Como el kriptonita de Leonardo Yola, ¿entendés? Que vos lo lees y te parece un cómic de DC, te lo imaginás dibujado por Dan Jurgens, pero te ocurre en una villa del conurbano. Sí, bueno, yo creo que ya se está empezando, están dando los primeros pasos a cerrar esa grieta. Yo creo que lo que está haciendo Capitán Barato no choca tanto ya. Ya no es tan agua y aceite. Pero tampoco es creíble, Mauro, porque Capitán Barato te edita 40 páginas por año, o 60 páginas por año, con personajes a los que, viste, en esas 60 páginas te reparte el protagonismo entre 8 personajes. Entonces vos no los conocés. Para involucrarte afectivamente con un personaje de Capitán Barato, como te sentís involucrado con, no sé, con Wonder Woman, o con Donna Troy, o con Dick Grayson, faltan 85 años mínimo. No, pero eso igual me parece hablar de otro tema. Yo no me refiero a ser bien superhéroes, a ser personajes con los que te encariñes. Yo digo aquí, yo te digo, no veo esa sensación artificiosa, ridícula, de disfraz, de travestismo. Yo creo que eso se está limando. Y lo que está haciendo el Capitán Barato, yo ya te digo, no me choca tanto. Me parece que eso están dando los primeros pasos a que sea algo más homogéneo. A que se empiece a sentir más natural, digamos. Sí, yo creo que hay un avance. No se siente tan cringe como se solía sentir. Eso puede ser. Bueno, lo que vos decís, sí, eso es cariño por personaje, eso es otra cosa. Yo leo las historietas que publica Dani, Capitán Barato, y están bien dibujadas, están cuidados los diálogos, las historias no están mal. Lo que me pasa es que no me conecto con los personajes. O los personajes les falta profundidad o les falta rodaje. O sea, pasan muy pocas cosas por número, porque eso es un problema de la historieta actual, en que en 20 páginas hoy se narra una boludez, cuando hace 30 años se narraba muchísimo más en 30 páginas. Pasa poco y hay poca profundidad. O sea, para que yo me acuerde de lo que venía pasando, para que yo me identifique con un personaje, para que yo me acuerde quiénes eran los villanos, sus motivaciones, sus poderes, no sé qué, no llego a ese grado de sintonía como para involucrarme con la narrativa que me propone. Sí, eso puede ser, pero bueno, es un símbolo de los tiempos también. Ese aceleramiento se ve en todos los ámbitos. Superman, es en la segunda película, ya muere. Entonces, hay bandas que sacan dos discos y el tercero es grandes éxitos. Ahí, eso es cierto. Un personaje tres números y ya el cuarto es la crisis con todos los paralelos de otras tierras. Bueno, pero no es lo que nos cierra, me parece. No, pero hay como desesperación en hacer lo máximo posible en menor tiempo, ¿viste? Sí, eso es cierto también. Sí, eso es lo que quiso hacer DC con su universo cinematográfico, tratando de hacer lo que Marvel hizo en, no sé, en 20, 15 años. En 15 años, en 4, sí. Lo, claro, lo quiso hacer en 3, 4 años y así le salió. Y le salió mal, claro, sí, sí. Por eso a veces quemar etapas no está bueno. No, no. Entonces. Pero lo que pasa es que, bueno, es que hay tiempo, pero justamente acá qué tiempo hay. Si no, acá el hindú es complicado. Por eso, acá es más complicado porque, viste, uno tiene esa cosa de contar lo máximo posible, darte todos los gustos lo máximo posible antes que el editor se dé cuenta que es una locura editar acá. Entonces es un poco más comprensible ir a las chapas y ya en el tercer número querer hacer una crisis multiversal porque nunca sabes cuando se corta el chorro, ¿viste? Eso me parece que es tremendo, ¿no? Lo que decíamos antes, me parece que los universos superheroicos, tal como los conocemos, que según Fede es lo que más nos llama la atención, lo que más nos gusta, son construcciones colectivas y a muy largo plazo. Entonces, hacerlo individual, o de a uno o dos equipos creativos, en 2 años o un año, o lo que duran este tipo de proyectos en Argentina, es casi improbable, o sea, es una quimera. Claro, o sea, me parece que podés hacer buenas historietas, incluso buenas historietas de superhéroes, como hay ejemplos acá, y hay ejemplos afuera, hay excelentes cómics de superhéroes de coso, pero... Totalmente, pero no estamos diciendo que el género no funcione, estamos enumerando las dificultades para trasplantarlo al mercado argentino. Exactamente, y además esas cosas puntuales suelen ser cosas que suelen ser muy referenciales. Hace un rato habíamos mencionado Superior, y cómo es una suerte de versión dark del Capitán Marvel, pero si el Capitán Marvel no existiera, Superior no funciona. Es verdad. No, yo disiento. Me parece que es una buena historia sobre el arquetipo de Superman igual. Bueno, porque no solo fue inspirada en Shazam, fue inspirada también mucho en el padecimiento de Christopher Reeve. Bueno, está bien, pero si Superman no existiera, es lo mismo, vos tenés como un basamento en todo. El precedente lo resignifica y le da otra capa, pero me parece que la historia tiene mérito en sí. Entonces, obvio que tiene mérito, yo no estoy. Desde mi punto de vista y mi perspectiva, obviamente. No. Claro, no, tampoco. Yo no le estoy quitando mérito. A mí me encanta, pero me parece que es muy referencial. Entonces, con mejor calidad, con mejores ideas y mejores recursos, en el fondo seguimos haciendo Supervolador. ¿Entendés? O sea, choreándonos a Superman y trasplantándolo acá, o ni siquiera, y haciendo un émulo de la B. Y entonces, me quedo con el Vengador al lado. ¿Qué me ofrece tu Superman de la B que no me da el Superman de verdad? Bueno, en el caso de Superior, posiblemente que Mark Millar es mejor guionista que muchos de los que están escribiendo a Superman. Vos lo estás respondiendo, Fede. Ahí lo estás respondiendo, es el autor a veces. El autor y los autores, ¿no? Claro, Superman me parece, no es un buen ejemplo, ya te digo, pero a veces la historia, yo no creo que todo el mundo que la leyó se haya dado cuenta que era una vuelta de tuerca a Shazam. Mismo yo, que amo el género y siempre estoy atento a eso, creo que hasta el final no me di cuenta que era Shazam con el tema del pibito. La historia me absorbió de tal modo que me sacó completamente de esa apreciación. Pero igual entiendo lo que decís. O sea, a mí me da esa sensación, ojo, está buenísimo, ¿no? Porque aparecen esas historias que son geniales y a mí me encantan, Y bueno, ¿y por qué en algunos, está bien, hermano, tiene que ver con el tema de la idiosincrasia, pero ¿por qué en algunos países se los permite que pueden jugar bien con esto y otros no? Por ahí nosotros mismos decimos, pero es que hay un solo país donde se juega bien con esto, que es Estados Unidos, y bueno, y ahora en los últimos años, Japón, claro, con el tema de My Hero Academia, que es como el cómic de superhéroes japonés que le rompe el culo a los superhéroes yanquis, pero en el resto del mundo no hay cómic de superhéroes autóctono, digamos. Cuando se trató de hacer superhéroes españoles no le fue bien, en Francia nunca se intentó, en Inglaterra una vez cada tanto hacen algo y nunca prospera, es como que superhéroes mexicanos, alguno por ahí hay dando vueltas, pero nunca fue impactante a nivel ventas ni calidad. Yo creo que es muy difícil fuera de Estados Unidos. Cuando se hace bien, no vende. Y cuando se hace mal, me chupo un huevo porque está mal hecho. Entonces, viste, qué sé yo, es... Sí, es una encrucijada. Es una encrucijada muy cuesta arriba, muy cuesta arriba. Habiendo tantos otros géneros interesantes para tocar, y algunos donde los autores argentinos suelen lograr buenos resultados, casi sin dificultad, meterte a remar en ese océano de polenta, a perder siempre la comparación, como decía recién Fede. O sea, ¿qué tenés vos para ofrecerme que el verdadero no me ofrezca? ¿Entendés? ¿Qué me vas a hacer? Héroes que se hagan la paja, bueno, ponele. Nadar en dulce de leche. Claro, eso en Estados Unidos no hay. Héroes que vayan a ver a Boca y se caguen a trompadas contra la policía a la salida de la cancha, ahí en Estados Unidos tampoco hay. Pero eso no pasa del chiste, ¿entendés? No pasa de la parodia. Por eso no tampoco hablamos de que la parodia funciona mejor. Pero totalmente, no tengo ninguna duda que la parodia funciona mejor. Por eso cuando funciona también Cazador. O sea, porque se agarraba de eso y era muy idiosincrático de acá. Y ahí, ahí conseguís la identificación y todo, a pesar de que por ahí es mil veces más choto que muchas otras cosas, digo. Me parece que va por ese lado, porque por el otro lado está lo mismo, está en el otro lado tenés autores como Mark Millar y qué sé yo, recontra curtidos, digo, en el género de superhéroes. Y vos decís, pero pará, yo puedo escribir superhéroes mejor que Mark Millar, digo. Y capaz que no. Tiene sentido. Ay, me gustó el capaz. Y capaz que no, exacto. Pero de pronto Mark Millar no escribe, no sé, historias de gladiadores romanos. Entonces, no. Capaz que escribiendo gladiadores romanos le puedo romper el orto. Te hace Marmillar de gauchos que no sabes qué lo que es. Es una historia de gauchos increíble, Marmillar, el otro día. ¿Qué sé yo? Digo, lo que pasa es que nos animó Marmillar, porque dijo, no, los gauchos no es lo mío. No, claro, pero digo, pero va un poco también por ese lado, me parece, ¿no? Por buscar también un género donde, digo, y una vez se le pasa que se siente cómodo haciendo superhéroes porque es lo que más consumió y ha consumido tanto que uno dice, bueno, lo lógico es ir y hacer eso. Claro. Pero, sí, ese es mi caso, obviamente, sí. Jugar sobre lo conocido, digamos, obviamente. Obvio, claro. Me parece que nunca viví en Egipto, en la época de los faraones, entonces escribí una historia sobre faraones egipcios, me tengo que documentar, me tengo que poner a leer, me tengo que meter en la época. Ahora, los superhéroes, primero, son siempre del presente, los que están escritos en 1939, las historias transcurren en el aquí y ahora, digamos. Y segundo, es algo que conocemos todos y que nos sale de memoria, porque lo leemos. De taquito. Además, se repiten tanto algunos tropos y algunas convenciones dentro del cómic de superhéroes que si leíste 3, 4 años, ya sabés todo lo que puede llegar a pasar y ya tenés un abanico de recursos para poner en juego inagotable, ¿no? Ahí va el problema, por ahí también el tema de justamente es un género que se le dio 300.000 vueltas, ¿no? Que se le puede seguir dando, pero bueno, también eso también juega en contra para uno acá, hola Argentina, superhéroes. Yo no digo que no, yo no digo que a un autor argentino no se le pueda ocurrir una vuelta genial sobre el tema de superhéroes. De hecho, El Hombre Primordial es una vuelta genial sobre el tema de superhéroes. Lo que digo es que eso que dice Fede, que es lo más atractivo del género, la construcción del universo, la continuidad, bla, bla, bla, no se puede hacer. Y por más que lo intentes, no se va a hacer, o se va a hacer para el ojete, porque no están dadas las condiciones. Claro. Entonces nunca vas a ser superhéroes como lo que es la esencia del género, que es esto, un universo compartido con un montón de personajes que conviven, sí. Y bla, bla, bla. O sea, vos podés escribir un buen cómic de superhéroe, incluso un excelente cómic de superhéroe. Recién Andrés mencionó El Hombre Primordial, a mí me parece que también, que es buenísimo. Digo, y aprovecho que lo tengo a Mauro acá para decirle también totalmente. Y felicitarlo. Yo y mi ego se los agradece. Está muy bien, pero está bien, pero es una historia corta, autocontenida, digo, qué sé yo, es como Watchmen, sí, Watchmen es genial y está buenísimo y a todos nos encanta, pero, digo, ¿cómo, pero, bárbaro, no pero hacer... empieza y termina ahí y ¿no es otra cosa, pero no es cómic de superhéroes, o sea, es una interpretación de hecho, del género y qué sé yo, pero de hecho, Watchmen es de superhéroes si no podés mirar más allá del maquillaje. En realidad, sí, es Watchmen es un whodunit, es una investigación policial de una serie de asesinatos que transcurre en el mundo de los superhéroes y bueno, y hay un chabón que tiene poder, lo que pasa pero que no es un cómic de superhéroes. Es la investigación de un asesinato contado como un clásico policial de decir quién es el culpable en un mundo donde hay superhéroes. Pero Watchmen habla de, claro, habla del mundo de superhéroes y te está haciendo una mirada que de hecho, bueno, quería como de cancelarla el mundo de superhéroes y bueno, hasta acá, se termina acá el género. Es una mirada, viste, que tuvo Moore, ¿no? Pero sí. No, yo lo que quería agregar es que igual a mí me parece, no se puede hacer, puede salir una cagada aquello, pero igual a mí me parece fantástico que se haga y si autores quieren jugarse, que jueguen, y para mí me parece genial que se pruebe, y como hacen, bueno, el universo Capitán Barato, o qué sé yo, Martín Jiménez, qué sé, o tantos otros que se animan. También parece que está buenísimo que jueguen. Pueden salir cosas interesantes. Obvio. Igual creo que no está en discusión, igual esto. No, eso no está en discusión. Pero es lo que yo digo. O sea, vos podés hacer un montón de autores, lo pueden hacer. Y lo mejor que vas a obtener, como decíamos antes con Andrea al principio, es Savage Dragon. ¿Entendés? Una revista infinita. Digo, incluso ya conseguir algo como Savage Dragon acá es dificilísimo por la periodicidad y mil cosas. Digo, pero tu máxima aspiración es tener algo así, ¿entendés? Es un título de superhéroes, que sea 100% de superhéroes, súper competente, que se extienda a través del tiempo, y vos manejes en tu único revista tu propio universo, digamos. Recontra de nicho, además, ¿no? Porque es un personaje para un grupo de fanáticos que lo siguen hasta la muerte, haga los que haga, y que ya no sé si tiene mucho vínculo con el resto de la oferta en materia de superhéroes. No, claro. Sí, ahora me dieron ganas de afrontar el desafío. ¿Cuál de todos? De hacer superhéroes acá. Ah, bueno. Así que irán a los agradecimientos del tomo cuando salgan. Primer consejo, Mauro, un consejo de amigo, aprendí a dibujar. Pues, si vas a requerir que un dibujante de competente para arriba te haga 20 páginas por mes, estás al horno. Bueno, ya lo estoy logrando, ¿eh? Bueno, buenísimo. Bueno, bien. Lo estoy logrando. Sí, no, el dibujante de los Word está dando de todo lo de sí, y creo que estamos ya logrando un número por mes. Darío Urquán. Sí, chequealo porque creo que te va a llegar. Sí, yo lo que mostraste hasta ahora, lo que fueron mostrando tanto vos como Darío en Facebook, me gustó. Ah, pero igual leete el uno así después me das tu devolución, aunque sea en privado. Bueno. Igual para... Está bueno este ejemplo que dijiste vos, Andrés, de Boku no Hero, que creo que es un intento de hacer superhéroes en otra idiosincrasia y yo creo que en líneas generales es un acierto, ¿no? Y sacando algunos precios que pagan, como, qué sé yo, diseñando personajes, los trajes son, la mayoría son atroces. De algunos superhéroes, algunos poderes son tan ridículos que ni Morrison se atrevería en sus peores momentos. Pero sacando esos dos precios, me parece que la historia está tan buena y los personajes están tan bien desarrollados que equilibra todo lo que no calza suavemente. Yo a veces soy muy fanático del anime y a veces lo estoy mirando y veo cómo desarrollan a este personaje, este Superman, All Might, y me pongo mal porque digo, mire, me está haciendo querer a este personaje mucho más de lo que quiero a Superman. Y me da bronca. mira qué bueno. Me da bronca porque Superman a mí es el mejor personaje y está tan bien desarrollado que te llega muchísimo más. Y qué lástima que no se puede hacer en otros aspectos eso. Entonces, es que quizás lo que habría que explorar es un poco eso, ¿no? Hacer un superhéroe idiosincráticamente argentino. Digo, yo creo que ahí sería... Vamos con Supermate, entonces, Capitán Mate. Que ahí sería interesante, ¿no? Digo, traspolar, que es lo que estamos diciendo que es lo difícil y es lo que no se puede, porque en realidad lo que se suele hacer son émulos de los personajes yanquis. Digo, es pensar, ¿y cómo sería un superhéroe argentino de verdad? Si mañana te levantás con superpoderes, y ahí podríamos empezar a laburar algo y ver una posibilidad de hacer un superhéroe realmente argentino que no sea eso que me decís me remite mucho a Kryptonita de Oyola. Sí, ¿no? Y sí, bueno, en cierta manera, sí. Un what if, la navecita kryptoniana, en vez de en Kansas, cayó en la villa del conurbano del oeste. Y de ahí en adelante sigue todo muy coherente. Y los malos son la policía, y los villanos son la policía. Sí, tiene un problema, Kryptonita, para hacer lo que vos decís, que es todo mímica del universo DC. O sea, no es nada más el what if Superman cae en la villa del conurbano bonaerense. No, claro, obviamente. Todos los demás personajes son referidos a los de DC. Hay que hacer un Kryptonita del universo Marvel. Que no desde Luthor y Doomsday hasta, no sé, la reina Hipólita y el Joker, digamos, cosas que uno no vincula el toque con Superman, aparecen involucrados en Kryptonita, mínimamente camuflados por Oyola. No, lógicamente, claro. Es que por eso yo decía algo más abstracto. Más algo idiosincráticamente acá. Yo, y para terminar este tema, por lo menos de mi parte, para no saturar, yo soy un poco más de la idea opuesta. A mí me parece que justamente el error es quizás obsesionarse demasiado con mostrar color local. Porque cuando te obsesionas demasiado, como que exageras y terminas mostrando toda la grasada. Te pones a escribir algo que pasa acá, y una vocecita en la mente del escritor le dice, bueno, pasa acá. Tiene que ser coherente, poner de pibes chorros, policías corruptos, claro, Ferné, de la cancha, las putas feas, ¿viste? Entonces, yo creo que todo lo contrario, hay que hacerlo con una supernaturalidad, casi que escribirlo como extranjero, sin resaltar los lugares comunes que ya todos conocemos y estamos hasta hartos y saturados, y concentrarse en la calidad de la historia. Una historia brillante, yo creo que puede teñir todo lo que no calza y todo lo que queda inverosímil. Me gusta eso, ¿no? Sí. Lo dejo ahí para... Y bueno, va a ser un producto segundón comparado con un buen cómic de superhéroes generado en el mercado yankee. No necesariamente. O no, claro. Ahí estamos suponiendo que los autores yankees son mejores que los autores de acá y no tenemos por qué presuponer eso. Capaz que conocen un poco mejor el género y tienen algunos recursos más a la hora de publicar y de pensar. Para recursos empezar, a la hora de publicar, sí, seguro. Para empezar, de conocer el género, no sé, porque ya todos crecimos con lo mismo. Para empezar, tienen editores que se sientan a charlar con los guionistas, que es algo que acá no existe, ¿no? Un editor que diga al guionista, no, para esto no. Bueno, esto sí. Bueno, esto es pensarlo a largo plazo, esto a corto plazo. Este villano no lo mates porque está bueno para hacerlo volver. Este personaje, dale bola, pues puede ser eventualmente la novia o el novio del protagonista o la protagonista. Eso acá no existe. Sí, viven de hacer eso también en muchos casos, que muchos de los de acá no... Y no sé si es algo malo que no exista. Claro. Bueno, ¿algo más, chicos? Como para ir cerrando el bloque de debate. Creo que estamos para cerrar todo, y dijimos todo, sí. Dijimos todo. Ahora me quiero poner a escribir el gaucho cósmico. ¿Me dejan? El super gaucho. Yo voy a poner a escribir el coronel superinflación. Uy, qué duro. Está bien. Bueno, cerramos entonces este primer extenso bloque del podcast número 130. Vamos a ir con un temita musical y enseguida volvemos con el repaso de lo mejor del año 2014 en nuestra búsqueda de los cómics que resultan fundamentales para entender la década que se terminó hace unos meses. Ya venimos. Nada, fuera de lo prometido el mundo, estamos tan solos que no lo creerían. Necesito un trago, lo necesito ahora. A veces creo que todo está acabado. Tenemos pies en tierra y manos listas para atraparte. Cien manos para atraparte, cien manos para atraparte, cien manos. Oh, oh, oh, oh. Parte. Una ciudad llamada vacío, un mundo que espera, espera marchando, camino hacia ninguna parte. Incendiar tu casa, acabar con tu pasado, espera marchando, camino hacia ninguna parte. Toda una vida, prefiero olvidar todo. Bailar hasta olvidarte, bailar. Bailar hasta olvidarte, bailar. Una ciudad llamada vacío y un mundo que espera. Espera marchando, camino hacia ninguna parte. Incendiar tu casa, acabar con tu pasado. Espera marchando. Parte. ciudad llamada vacío y un mundo que espera, espera marchando. Caminando hacia ninguna parte, quiero enviar tu casa, acabar con tu pasado, espera marchando. Camino hacia ninguna parte. Camino. Pa pa pa pa. Segundo bloque del podcast número 130 de Comiqueando y en nuestro repaso por los grandes cómics que nos dejó la década que se terminó a fines de diciembre del año pasado, nos tocó meternos en el año 2014, un año de unas gemas, de un nivel de calidad devastador, donde lees la lista de los 30 que elegimos y te pones a llorar, pues decís, la puta madre, ¿cuánto que hay para elegir? ¿Cuánto que hay para leer? Si les parece, vamos a repasar la lista de los 30 nominados que propusimos para votar. Dale. Y después cada uno nos cuenta, yo les cuento cuáles fueron los más votados por los lectores, y después ustedes cuentan cuáles son los destacados que elige cada uno de ustedes. Como siempre decimos, estos 30 son todos ganadores. Para estar en esta lista hubo que dejar afuera un montón de obras grosísimas para que quedaran nada más 30. O sea, estos 30 son la papa más fina del universo y recomendamos que lean todas estas. Vamos a enumerarlas rápidamente. Altavista, de Fernando Calvi. Ángela de la Muerte, volumen 2, de Salvador Sanz. Cumbe, también conocido como Run for It, en las ediciones de Estados Unidos, de Marcelo Zalete. Demon Death Destruction, de Inigo Asano. La formidable invasión mongola, de Shintaro Kago. La Luna del Revés, de Bluch. La Serpiente de Agua, de Tony Sandoval. Las Meninas, de Santiago García y Javier Olivares. Las Oscuras Manos del Olvido, de Felipe Hernández Cava y Bartolomé Seguí. Little Tulip, de Jerome Jarin y François Buch. El tomo 4 de Los Centinelas, de Xavier Dorizón y Enrique Brecha. Los Guardianes del Louvre, de Shiro Taniguchi. The Lumberjanes, de Noel Stevenson y varios autores más. Malandras, de Rodolfo Santulo y Dante Ginebra. Miss Marvel, de G. Willow Wilson, Adrián Alfona y otros. Moon Knight, de Warren Ellis y Shelby, ¿cómo se llama de nombre Shelby? Declan Shelby, ahí está, Declan Shelby. Sí, sí. Multiversity, de Grant Morrison y un montón de dibujantes. Niños de la Basura, de Darío Fantacci. Otouto no Oto, de Gengoro Tagame. Robert Moses, de Master Architects of New York, de Pierre Christine y Olivier Vallès. Silver Surfer, de Dan Slott y Mike Allred. Southern Bastards, de Jason Aaron y Jason Latour. Starlight, de Mark Millar y Goran Parlov. The Fade Out, de Ed Brubaker y Sean Phillips. The Wrenches, de Farrell Dalrymple. This One Summer, de Gilliam Tamaki y Mariko Tamaki. Tortas Fritas de Polenta, de Fuchi Bashugar. Trees, de Warren Ellis y Jason Howard. Tristeza, de Federico Reggiani y Ángel Mosquito. Y Versus, de Luis Bustos. Esos son los 30 que propusimos nosotros. A partir de eso, votaron nuestros seguidores de Facebook y los lectores del sitio web. ¿Y quieren saber quiénes fueron los más votados? Y dale. Bueno, tercer puesto sacó 11 votos, una obra majestuosa, Las Meninas, de Santiago García y Javier Olivares, esta novela gráfica que, con la excusa de contar una especie de making of del famoso cuadro de Diego Velázquez, termina contando un montón de cosas sobre las artes plásticas, sobre las distintas épocas y las distintas formas de encarar la pintura y el potencial expresivo de la pintura. Una historia fabulosa, realmente muy, muy recomendable. En segundo lugar, con 14 votos, el Silver Surfer, de Dan Slott y Mike Allred. Sí. No venían ganando los cómics de superhéroes en las votaciones anteriores. En la del 2014, el segundo puesto fue para el Silver Surfer, de Slott y Allred, una gema del infinito. Uh-huh. Y el más votado, con 19 votos, menos votos que el que fue más votado la vez pasada, que fue Diagnósticos, es para Multiversity, de Grant Morrison. Me imaginé. Sí, se veía venir, ¿eh? La cantidad de votos fue muy parecida a la del 2013, no los conté, pero veo por los cuadritos, por los palitos que voy anotando, más o menos la misma. Y Multiversity entonces fue la más votada, esta especie de homenaje al universo de DC y su enquilombadísima continuidad que planteó Morrison, juntó un montón de votos, tiene un par de capítulos demoledores como el de Pax Americana con Frank Whiteley. Claro, ese es el tema. Yo no sé si toda la obra en general es excelente, pero hay unos numerazos que son increíbles. A mí el que más me gusta es el último, el de Ultra Comics con Luke Mankiewicz, que es como la gloria. A mí también. A mí también. Y a vos que te gusta el cómic meta. Ahí, sí, ahí sí. Te vuelves loco. Me dio droga de la dura. Totalmente. Claro. Totalmente. A mí el que está dedicado a la familia Marvel. Ese es muy bueno, con dibujos de Chris Burnham, ¿es el dibujante? No. No me acuerdo. Cameron Stewart, creo que es. Cameron a mí es el que menos me gusta, me parece. Ah, mira. No, a mí el que menos me gustó fue el de los nazis de Jim Lee, que es un horror. Sí, ese. No. No, ese es un horror. Además, está mal dibujado. No, muy feo, muy feo. El de los pibes que son famosos, creo que es el que a mí menos me gusta. Que es ese a mí me pareció muy divertido. El segundo, sí, el tercero. Coincido. Ese me pareció divertido. Ese no me gustó la primera lectura. La segunda, ya leyéndolo más atentamente y con anotaciones, lo disfruté mucho más. Tiene algo por debajo de la superficie. Yo me debería una relectura, voy a ser sincero. Sí, seguro, yo también. Bueno, sí, si lees en inglés, entrar a las anotaciones, porque si no es imposible apreciar todo lo que puso. Okay. Demasiado. Dale. Si les parece, vamos a preguntarles a cada uno de ustedes cuáles son las obras, la o las obras que más los impactaron de este 2014. No sé si querés empezar vos, Leo. Sí, dale, ¿por qué no? Bueno, obviamente yo soy muy fan del personaje y la verdad que la historia que hizo Warren Ellis me encantó, es el Moon Knight. Yo sigo ahí, la verdad que hay autores que le pegan y otros que no con el personaje, y bueno, haber tantas historias de tanta trayectoria, ¿no? de este personaje, pero la verdad que empiezo rescatando esta. Mira, casi sale tercera, sacó 10 votos. Mira, por un voto no entró al podio. Bueno, Warren Ellis estuvo 6 números nada más, después vienen otros autores. A mí, por ejemplo, me gustó más la parte cuando viene Jeff Lemire que cuando estuvo Moon Knight, que cuando estuvo Ellis en Moon Knight. Pero bueno, qué sé yo, son gustos. A mí me gustó, la otra también está bueno, pero bueno, yo la rescato, sobre todo que entró. Después, bueno, voy a ir por Altavista de Fer Calvi, que me parece una obra muy fantástica. Muy bien. Y el puesto número 3, Multiversity. Altavista sacó 7 votos. Bueno. Muy bien. Fede. Y yo voy a arrancar con de todas estas, la última que leí que más me impactó, que fue Torta Frita de Polenta, que la recomendé hace un par de podcast atrás, pero más que nada, digo, es como decimos siempre, ¿no? Son todas ganadoras, son todas geniales, pero esta es la última que leí, la que tengo más fresca. 8 votos para la Torta Frita. Y de verdad que me impactó mucho de las últimas lecturas de los últimos meses, fue una de las cosas que más me gustó, entonces me parece que viene bien volver a rescatarla, ya que está acá. Después sí, obviamente, el Silver Surfer de Dan Slott me parece un digno segundo puesto. Es espectacular. Y sí, Multiversity también. Multiversity tiene el problema, como ya dijimos, me parece que es muy irregular. Sí, no son igual de buenos todos los capítulos, pero en general, digamos, en promedio es una... Es una muy buena obra, así que también vamos a bancar ahí los trapos con esas tres. Mauro, ¿alguna que quieras destacar de esta lista de 30? Y de esa lista solo vi 3, y me gustó Eren 2 y una no. Me gustó mucho Tris y obviamente Multiversity, y leí Starlight y fue el principio de la etapa que me defraudó Millar. Me empezó a defraudar. Bueno, Tris había sacado un solo voto, pero... Va a quedar entre las mencionadas porque vos la elegiste. Y Multiversity, bueno, como ya dijimos, de 19. ¿Qué es lo que más rescatás de Tris y de Multiversity? Si se la tuvieras que recomendar a Leo o a Fede que no las hubiesen leído, ¿qué les dirías? Y Tris es un Ellis un poco extraño, con una narrativa un poco más relajada. Un dibujante que a veces roza lo caricaturesco, pero tiene una narrativa maravillosa. Todo le queda cómodo, todo le entra, todo lo enfoca perfecto, sobre todo cuando tiene que hacer tomas de ciudades o muy, muy lejanas o de mucha altura, te transmite una sensación muy especial, es muy, muy agradable. La historia es la típica pseudo-invasión extraterrestre donde aparecen unas estructuras en la Tierra, unas estructuras en forma de cilindros enormes que bajan, hacen mierda lo, lo que aplastan y ahí quedaron sin ninguna información, sin que nada cambie, salvo algunas flores raras que crecen en las cercanías. Y bueno, la historia se empieza a desarrollar de ahí. 10 años está, después de que caen los cosos esos. Claro, sí, sí, tampoco tan fresca la tengo, pero bueno, ahí le di un repaso. Y un cast de personajes muy, muy, muy variado, pero se nota que no es variado como se suele hacer ahora, ¿no? Como para no ser criticado. Variado porque la pluralidad de gente y de idiosincrasias que se muestran lo justifica la historia. Trata temas, sobre todo la sexualidad y todas sus variantes de un modo muy, muy adulto, sin agenda, sin lobby, sin todas esas pelotudeces actuales. Es un cómic muy, muy disfrutable que yo creo que es imposible que no te guste. Se parece un poco a The Arrival, la película esta, no sé si la vieron. Sí. Que es maravillosa. No, bueno, te la recomiendo. Sé que no soy muy cinéfilo, pero es muy buena esa película. Y tiene cierto parentesco. No sé si se habrá inspirado la película en el cómic, pero tiene la misma atmósfera. O sea, que le gustó la película, esa película le va a gustar este cómic. No lo he visto todavía al final, una especie de 5 números que tiene otro subtítulo. Pero hasta donde leí era una historia... Esa historia que no solo te gustan, sino como que te ganan un poquito el corazón. Te quedan en un lugar privilegiado. Sumamente emotivo. Sí. Tiene algo especial. Sale de lo de siempre de Warren Ellis. No hay gente dura que fuma compulsivamente, creo. Ya con eso cambió bastante el espectro. Después, bueno, Multiversity, bueno, mi segunda persona preferida del universo. Como decían ustedes, es un cómic un poco errático. Hay números que parecieran que fueran más banales, por lo menos en la superficie. Yo en la primera lectura solo disfruté los 2 bookends, el Ultra Comics, y creo que también el de los nazis me gustó. Después, Attacks Americana inclusive, tampoco la disfruté, sentí que no le entendí el ángulo. Y me daba mucha bronca, Jim Morrison, Quietly, haciendo su Watchmen, esto me tiene que volver loco, ¿por qué no me está llegando? Me terminé muy desquiciado. Pero ahora regresándolo con anotaciones, poniéndome las pilas, leyendo billeta por billeta, tratando de entender absolutamente todo lo que sugiere, lo estoy disfrutando obviamente 10 veces más, dándome cuenta de cosas que no me di cuenta y valorando estos números que me parecían ridículamente mal hechos. Ahora me di cuenta que no, que lo que estaba mal hecho era mi cabeza. Y que poniendo ese esfuerzo extra por informarte bien y entender bien qué pasa en cada número es una recompensa enorme. No es lo ideal, porque estaría genial que todo se entienda. En la primera lectura, claro. Claro, porque tampoco vos podés confiar en la erudición del lector, de que sepa cada personaje oscuro que está referenciando y si es genial o no lo que está haciendo, pero en este caso no es una obra para que se la puedas recomendar a cualquiera. Hay que estar un poco atento a lo que viene haciendo Morrison prácticamente desde los Caballeros de la Victoria, con Final Night y un montón de cosas. Fue todo construyendo hasta ahí. Y también, como decías vos, tiene un contenido meta maravilloso. Cómo vencen al villano con los comentarios de Twitter y que prácticamente el villano pareciera que también es parecido un poco a lo que yo quise hacer en Monarch, de que pareciera que fue una crítica a los editores por cómo se manejan y las cosas que dicen. Inclusive hay un personaje muy extraño que se llama La Mano Vacía que no aclara para nada qué es y por ahí algunos suponen que es el lector mismo. Así que en ese sentido... Multiversity me parece que es un manjar, pero que hay que tener el paladar un poco, hay que entrenarlo un poquito antes. Muy bien. Bueno, bien. Y yo creo que encontré 3 títulos que dije, o sea, todos me gustaron. La verdad que los que están en esta lista, no, ninguno me parece ni remotamente flojo, todos me parecen muy zarpadamente buenos. Pero hubo 3, creo que cuando los leí dije, no puedo creer lo que estoy leyendo. Esto me emociona, me hace llorar, me hace reír. No puedo creer que un cómic me está produciendo estas sensaciones. Nunca había visto esto hecho en una historieta, no puede ser, me vuelvo loco. Y son The Wrenches, de Farrell Dalrymple, una novela gráfica brutal, brutal, que es metacomiquera también, como a vos te gusta, Mauro. Pero además tiene esa cosa limada de Morrison, de... Bueno, esto quizás es real y esto quizás se lo está flasheando un pibe que está recontra loco por haber leído más superhéroes de los recomendables. ¿Cómo es el nombre? The Wrenches. ¿Qué vendría a ser? ¿Traducido? No, no tiene traducción. Ah, no tiene traducción, nada, mira. No, es una bizarreada. wrench es una herramienta en Estados Unidos. Claro, claro. Pero los instrumentistas. The Wrenches, no sé qué carajo. Claro. En España se publicó con el mismo nombre, The Wrenches. No se animaron a ponerlo. No se animaron a ponerlo. El dibujo las herramientas vitales. El dibujo claro. de Farrell Dalrymple es infernal. Toda esa parte que dibuja como un mundo distópico, post-holocausto, es infernal. Bueno, a mí me lo recomendaron bastante, Andrés. Es muy emocionante, es muy loco, muy desafiante, porque hay cosas que decís, ¿a dónde está yendo este hijo de puta? Ya para la segunda mitad de la novela empieza a enganchar todas las piezas, a ensamblarse como un rompecabezas perfecto, recontravolado, pero muy fuerte, muy emotivo, muy, muy lindo. La verdad que me sensibilizó mucho esa historia. Después la otra que me impactó totalmente, que me dejó con el orto mirando al sudeste, fue Little Tulip. Ya que se volvieron a juntar Jerome Sharin y François Buch después de tantos años, ya eso era una emoción enorme, pero además la historia y cómo está escrita y cómo está dibujada, las atrocidades que suceden. En Francia le tuvieron que hacer una edición con disclaimers de lo zarpado que es. En otros países directamente dijeron, no, esto no se puede publicar, o hay que sacarle un par de páginas, porque es muy tremendo lo que sucede en materia de sexo y violencia con niños. Pero no desde un lado de hagámonos la paja con asquerosidades, no. Es crueldad, es todo mala leche, sordidez, todo el principio de la obra transcurre en un gulag, en la Unión Soviética, en la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando el personaje principal es un niño muy chiquito, y después hay toda una parte en los años, principios de los 70 en Estados Unidos, cuando el personaje ya es un poco más grande. Es muy, muy groso lo que pasa, lo que sucede, cómo está contado, la violencia, la mala leche, el amor por los personajes que te hace sentir Jerome Sharin, como siempre, como en todas sus obras, y el dibujo de François Buch, bueno, ni hace falta hablar bien de no, obviamente. A esta altura de la vida. Y la que más me gustó, la que más me emocionó, la que más loco me volvió, la que ni bien tengo un ratito voy a releer, a pesar de que la leí hace bastante poco, la que lo agarré a mi sobrino y le dije, vos no te vas de acá hasta que no te terminás de leer esto, fue Silver Surfer. A mí me gusta mucho el Silver Surfer, soy muy fan de Mike Allred, pero no era tan fan de Dan Slott. Dan Slott me gustaba, me parecía un buen guionista. Me gustaba, pero no lo consideraba un genio. Ahora, cuando leí esto, digo, este tipo es un genio. No se te puede ocurrir esto si no sos un genio. No lo podés desarrollar de esta manera si no sos un genio. No le podés dar estas vueltas fumadas y extrañísimas y impredecibles a un personaje tan gastado y aparentemente tan limitado y tan cartoncito como el Silver Surfer si no sos un genio. Es realmente uno de los mejores cómics de superhéroes que leí en mi vida. Seguramente, o probablemente, no sé si seguramente, probablemente el mejor cómic de superhéroes de la década que estamos evaluando, para mi gusto. Apá. No son tantos números, deben ser 20 números en total entre las dos colecciones. ¿Alguien sabe? Sí, más o menos. No son mucho muchos. Más de 20 números. No es más de 20 números. Sí. 4 TPs, ponele. Sí, creo que sí. Bueno, creo que es eso, justamente. Ni siquiera. Me lo vendiste, No, es, sí, no, es increíble, tremendo. Tremendo. Si no lo leíste. Y hasta podés entrar. ¿Puedo arrancarle con eso, Virgen, ahí? Sí, es lo que te iba a decir. Podés entrar ahí sin ser un erudito del universo Marvel, ni mucho menos. Con que vos sepas que además te lo aclaran desde el primer número, que Silver Surfer en algún momento fue Heraldo de Galactus, que es un chabón hiperpoderoso que busca mundos para comer, y que es una especie de genocida cósmico sin ningún tipo de conciencia de lo que hace. Con que sepas eso, ya está todo más que bien. Es genial cómo lo mete al Silver Surfer en la cultura humana, en el día a día, en las boludeces, en los chistes de Star Trek y Star Wars, en la no sé, como en un zeitgeist mucho más moderno y mucho más creíble que cualquier otra historia de héroes cósmicos que se te ocurra. 30 números son, bueno, yo te dije sí. 20, menos mal, hay muchos más de los que yo creía. Debe faltar uno o dos TPs, entonces. Bueno, genial obra, entonces, la del Surfer de Slott y Arrow. Nada más, ya repasamos los 30 títulos, sabemos cuáles fueron los más votados por la gente, elegimos nosotros los que queríamos destacar. En cualquier momento, obviamente, estén atentos que largamos la votación para las obras del 2015. Uh-huh. Y hagan de cuenta que este fue el bloque de las hiper mega ultra archi recomendaciones. Ahora hacemos una muy breve pausa y venimos con el clásico bloque de las recomendaciones de todos los podcasts. De Comiqueando, y como siempre nos vamos a meter en el maravilloso mundo de las recomendaciones. Este es el segmento donde cada uno de nosotros les cuenta algunas cosas que leímos últimamente y que estaría bueno que todos leyeran para disfrutarla tanto como la disfrutamos nosotros. Empiezo preguntándole a Mauro. Mauro Mantella, nuestro invitado de hoy, seguramente leyó algo en estos últimos meses, días o semanas que nos quiera recomendar. Sí, bueno, estoy traduciendo, terminé de traducir el primer volumen de Reglander de Morrison y... ¡Ay, qué cagada! Y prácticamente tengo que decir lo mismo que Multiversity, ¿no? Muy bien. Sí, es parejo. Si lo lees para arriba y no entendiendo bien qué hace referencia, qué está preparando, qué está cocinando, algunos números... Hasta el número cuatro pinta muy bien. Los cuatro después primeros son buenísimos. Después se desintra de una manera ridícula. Se pone bastante errático, empieza con el delirio. Pero ya te digo, esta vez que lo traduje, fue una relectura también y lo disfruté muchísimo más. Pero la miniserie que le sigue, la de Blaster, está inclusive mejor. Todavía el volumen 2 no lo arranqué a leer. Pero realmente está haciendo las cosas bien como siempre. Dibujo de Liam Sharp, ¿no? Liam Sharp está en punto caramelo, es maravilloso. Pero ahí, como ya dije en nueve paneles hace una semana, por ahí... Es un poco demasiado tener un escritor complejo y loco con un dibujante complejo y loco. A veces satura un poco, sobre todo narrativamente. por ahí con un dibujo un poco más simple era más digerible cuando Morrison desbarranca un poco. Pero hay un plan, hay un plan. Morrison no es un boludo, por más que a veces parezca que lo drogado hace que se vuelva un poco disoluto. Hay un plan y todo, la verdad que es un cómic muy, muy bueno. Es el Morrison de siempre, pero cada vez parece que le importa menos que la gente lo entienda, ¿no? Es como que busca al público un poco elite. Esa me da la sensación. Hablando de recomendaciones, recomendamos el podcast de 9 paneles donde Gonza Ruiz y Gonza Solanot entrevistan a Mauro Mantella y le hacen decir lo indecible. Está sí, muy sí, bueno. Sí, sí. Búsquenlo porque se van a divertir un rato largo. Quedó lindo, quedó linda. Después también, ¿Más, Mauro, que nos quieras recomendar? No, también terminé de traducir Walking Dead, así que me leí el final, que no lo había leído. Hermoso. Y sí, sí, es hermoso. La verdad que es para aplaudir de pie el laburo que hizo. Las bolas de terminarlo así, sin aviso y de matar a la gallina de los huevos de oro, con tal de no estirar la historia. El chabón al final le explica por qué no tenía sentido seguir estirándola, por más que a él le hubiera gustado llegar al número 300. Y el desarrollo es una obra maestra de desarrollo de personajes. Te pones a pensar de dónde empezaron los personajes, lo que terminaron, lo que vivieron y lo que uno vivió con los personajes. A mí me pegó muy, muy de cerca la etapa donde el pibito Carl es chiquito. En esa época mi nene tenía la misma edad y todas las cosas que le pasaban, la etapa que se queda solo, todo eso me partió al medio. Y la verdad que Walking Dead es un cómic también que te gana el corazón. Realmente es para aplaudir de pie lo que hizo Hickman ahí. Kirkman. Robert Kirkman, sí. Maestro de los maestros. Sí, obviamente. Es igual que yo, que me los confundo todo el tiempo. Sí, yo también. No, creo que no, estoy viendo acá, si me acuerdo les digo. Bueno, Leo, ¿algo que nos quieras recomendar que hayas leído últimamente? Sí, me prendí fuego en esta cuarentena. ¿Te prendiste fuego? Sí, pero me prendí fuego. Pero los hospitales están todos ocupados con los casos de coronavirus. Me quise hacer como fanático de la antorcha humana, me tiré nafta y bueno, me salió mal. Me prendí como ese número de los Cuatro Fantásticos de Byrne. De John Byrne, glorioso. Claro, glorioso número. No, me prendí fuego con una trilogía en realidad que ya había leído, pero la repasé bien, que estamos hablando de una trilogía distópica del universo Marvel, que es la trilogía X, o sea, pero bueno, vamos a recomendar para empezar. Vamos a empezar. Paradex X y la otra. Universo X y Paraíso X. Qué groso. Maravilloso. Vamos a recomendar para que aquel que no leyó que arranque con Tierra X, por favor, con Earth X, como dicen, cómic de Beyond de Jim Kruger, con Earth Alex X. Dios. Claro, basado en ideas de Alex, que hace las portadas, pero la primera la dibuja John Paul Leon. John Paul Leon, prendido fuego, ese sí que prendido fuego. Qué maestro. Por qué favor. Maestro. Me volví loco, la verdad que realmente positivamente, en sentido de. A mí me había gustado mucho la obra, pero ahora me tomé el tiempo de leerla bien, y todo, me leí toda la trilogía, y me enloquecí. Me dije, no, la verdad que me saco el sombrero y la cabeza con lo que hicieron Jim Kruger y compañía. Sí, adhiero enfáticamente. La saga crepuscular de Marvel, claramente, ¿no? Claramente, sí, pero la recomiendo, pero si siguen, el que siga en cuarentena o el que tenga que salir, no importa, el momento que sea. Y la estuve recomendando mucho, haciendo hinchada y prendió, y el que lo enganchó se maravilló, me dicen, ¿cómo no leí esto antes? Se me escapó. Todos te lo agradecieron, claro. Me lo agradecieron, la verdad que sí, así que quiero también transmitir esto al que esté escuchando el podcast, si no lo haya leído, que no tenga miedo, que es una obra que es muy larga y por eso te genera que, che. Bueno, no es tan larga, deben ser 36 capítulos, 36. Claro, capítulos. Lo que pasa es que también te genera un poco por ahí el tema que tiene especiales, viste, miniseries, que todo, que bueno, sí. Y uno por ahí, eso te dice, pero. La de los Heraldos, yo me acuerdo la de los Heraldos, qué papa fina. No, a mí me parece impresionante y por eso ya que me da esta oportunidad de recomendar, decir que por favor lean Tierra X y la trilogía X de O'Hare X y la trilogía X de Kruger, John Paul Leon, y bueno, Alex, y después estuvo, que no me sale, Drug, Brainwave, el de Justice. Ahí está, gracias, Andrés. Claro, exacto. Buen capo. Así que bueno, principalmente recomiendo eso y después estuve leyendo, la verdad que nunca le había dado mucha pelota, me llamó la atención y bueno, aproveché la cuarentena, que es un título de DC que quedó olvidado, parece que tiene una mínima hinchada. Estamos hablando de Resurrection Man. Ah, mira vos, cómic, sí, de Dan Abnett, Andy Lanning y Watch Guys. Sí. ¿La serie original o la nueva, la del New Fantasy? No, la primera. Fui a está buena. La tengo completa. Está bien lo que hacen, ¿eh? Ese cómic extraño, aparte tiene algunos números muy buenos y otros medio irregulares, vamos a ser sinceros, para mí. Sí, obvio. Pero la verdad que es interesante, la banco mucho, tiene algunos destellos de vértigo, no sé, por decirlo de alguna manera. Sí, la verdad que sí. Hay un número 13, voy a recomendar un solo número, para que por ahí que alguien quiera agarrarlo así, que se puede leer comunitario, por ahí sabiendo que el personaje, cada vez que lo matan, adquiere un nuevo poder, o sea, es un tipo que no muere. Vayan al número 13, que es un unitario que me pareció increíble. Así que esa va a ser mi recomendación, volumen 1. No leí el 2, así que vamos con la recomendación de volumen 1 de Resurrection Man. No duró nada el volumen 2, fue un lamento. Sí, 6 números, ¿no? 7 números. Sí, menos de 8 números creo que duró. Bueno, entonces vayan al volumen 1. Así que bueno, esa es mi recomendación. Son las de hoy. Fede Velasco, tu turno. Bueno. Yo voy a recomendar, porque ahora sí leí por lo menos todo lo que hay hasta el momento de Dai, que la otra vez había recomendado, habiendo leído los primeros números nada más. Sí, había la serie de Kieron Gillen en Image. De Kieron Gillen en Image, exactamente, con dibujos de Stephanie Hans. Espectacular. Espectacular. La verdad que, bueno, la última vez había recomendado, habiendo leído los dos primeros números. Después terminé el primer TP, hace poquito conseguí el segundo y leí hasta el número 10, que por el momento es el último, porque aparentemente recién vuelve en junio. Ya estás serie. Al día, digamos. O sea que sí, estoy totalmente al día, porque estos muchachos la publican... ¿Cuándo puede? Muy tranquilos vienen mejor eso que el feeling de Ron Lim. No, obviamente, por supuesto. O sea que ahora en junio retoma y calculo que ya le van, ya el 12 también está anunciado para julio. O sea que se supone que ahí habría ya un retome de por lo menos otro tramo de otros 10 números, calculo, por lo menos. La verdad que mejora muchísimo, se pone cada vez más oscura, más jodida. Se van revelando muchas cosas del pasado de estos personajes que están perdidos en este mundo de fantasía, ¿no? Al que fueron siendo niños y aparecen hijos que tuvieron ahí, cosas medio cruentas y truculentas, teniendo en cuenta de que eran adolescentes la primera vez que estuvieron y que nada, estuvieron ausentes 25 años en este mundo y dejaron una vida también en ese mundo del que desaparecen y vuelven y este lugar les pasa factura y la historia se va poniendo más compleja, vas viendo las relaciones entre ellos y los conflictos entre ellos y contra el mundo. La verdad que es una gran construcción de Kieron Gillen que está prendido fuego y hace algo muy interesante, digo, más allá del factor rolero, que por ahí es lo que primero te engancha al principio, después ya el desarrollo de los personajes y cómo los va manejando y toda la idea de este mundo fantástico, también un poco creado en base a las fantasías mismas de estos pibes y reencontrarse con ese mismo mundo, ya todos de adultos, con hijos, etcétera, ¿no? De 25 años después. En otra onda totalmente distinta, está muy bueno y muy bien llevado. La verdad que me está gustando mucho. Espero que nada, que siga y poder hacerme con los números nuevos cuando estén disponibles. Muy bien, ¿algo más? No, nada más. Estuve leyendo eso últimamente nomás. Bueno, me toca a mí. Yo acá tengo la listita de lo que leí últimamente. Terminé Oyasumi Pum Pum de Inio Asano, la saga esta de 13 tomos, increíble. El final, la verdad que me cerró el orto por todos los lados que se puede cerrar un orto, muy muy distinto de lo que yo me imaginaba, brillante. Cosas que yo pensé que no tenían mucho sentido, un amigo me hizo notar algunos aspectos de la trama que no están muy enfatizados en la historia, pero que son fundamentales para que tenga sentido, cosas que yo al principio decía, esto me parece que no tiene mucho sentido, así que cuando lo leí por segunda vez con esta data que me faltaba, lo disfruté mucho más. Muy recomendable, Yasumi Pum Pum, si sos fan de Inio Asano, obviamente me imagino que ya te lo compraste, la edición de Ivrea, si no, bueno, es un gran momento para empezar a leer Inio Asano también. Leí el tomo 2 de Paper Girls, de Brian Bogan y Cliff Chiang, no puede ser mejor. Es realmente muy, muy bueno, muy, muy bueno. Un nivel en el desarrollo de personajes, en la aventura, en el ritmo, en el planteo de la serie, todo realmente muy, muy notable. Si no lo leyeron, por supuesto, recomiendo muchísimo Paper Girls. Me está gustando más que Why the Last Man, y capaz un poco más que Saga incluso, ¿eh? Está muy, muy bien, muy, muy bien. Después un poquito de cómic francés clásico, me clavé un tomito, el tomo 6, de Gilles Jourdan, conocido en castellano como Gil Pupila, del maestro Maurice Tillieux, que se llama Festival sobre Cuatro Ruedas, un autoconclusivo de 48 páginas, brillante, con una estética muy similar a la de André Franquin, pero con un guión muy complejo, muy elaborado, que va muy para otro lado, brillante. Y también dentro del cómic francés clásico, me leí dos tomitos de Valerian, que vendrían a ser el 9 y el 10, si no me equivoco, que forman una única historia, que son Metro Châtelet, Dirección Casiopea, y Brooklyn Station, Término Cosmos. Son los dos de los títulos más impronunciables que leí en mi vida, pero bueno. Acá Pierre Christine y Jean-Claude Messier ponen todo lo que hace que esté bueno leer Valerian, está en estos dos tomos, un guión brillante, un dibujo infernal, la verdad que no puede ser lo buena que está, es divertida, es jodida, es asombrosa, es arriesgada por momentos, una gran saga de Valerian publicada, como les decía, en dos partes. Un poquito de Marvel, leí el tomo 2 de Scarlet Witch de James Robinson con distintos dibujantes, mucho mejor que el primer tomo. Son todos unitarios, esta serie está construida en forma de colección de unitarios, duró 15 episodios nada más. Y acá los dos del medio, el 8 y 9, deben ser, no sé, es infernal. La verdad que lo que hace Robinson con Scarlet Witch es brillante. Es decir, ¿vieron esta mina medio boluda que siempre estuvo ahí en el medio, entre los Avengers, no sé qué, como que Magneto es el padre, que no, que Quicksilver, que la vida, que el de Hague Evolutionary? Bueno, esta mina es re grosa. No la tomen como una pelotuda, porque es re grosa. Se mandó un par de cagadas, es la culpable de muchos quilombos que se armaron en el universo Marvel, pero es re grosa. No la tomen por boluda. Es muy interesante cómo el tipo replantea el personaje de Scarlet Witch, sus poderes, sus vínculos con el hermano, con los otros superhéroes, con los villanos. Está muy, muy logrado. Y es medio vértigo, además. No está muy enganchado con el universo Marvel en sí. El capítulo que debería ser crossover con Civil War 2 es cualquier cosa menos Civil War 2. Es Scarlet Witch plantándose en un terreno muy claro frente al hermano, frente a los Avengers, frente a todos los quilombos que involucran a todos los héroes clásicos de Marvel. Muy interesante, muy, muy interesante. Y los dibujantes, bueno, muy desparejo. El tomo 2 son todas dibujantes mujeres, porque hay como un cierto subtexto feminista en la obra. Y bueno, y algunas son muy buenas y otras más. Después, otro manga que me volvió loco fue Black Paradox, de Junji Ito, también editado hace poco por Ivrea en Argentina. Muy buena historia, muy retorcida, muy enquilombada, con unas ideas que se nota que el tipo va introduciendo sobre la marcha, en forma de improvisación, que no es que tiene escrito ese guión y que sabe que va a llevar la historia para ese lado, porque no se le puede haber ocurrido nunca llevar la historia para ese lado. Es obvio que se le van ocurriendo las cosas medio sobre la marcha, y está excelente como lo hace. Muy, muy divertido, con terror, con alto impacto, con desarrollo de personajes, muy bien la traducción, excelente la edición de Ivrea. Recomiendo grosso Black Paradox si te gusta el manga, distinto, ¿no? Si lo tuyo es el shonen o el shoujo y qué sé yo, y siempre la misma fórmula, capaz que esto te parece demasiado limado, demasiado retorcido. Y termino con dos obras de Jeff Lemire, autor de cabecera ya en este momento. Historieta claro. Argentina, este mes no leí nada que me convenciera mucho, porque estoy releyendo los tomos viejos de Nippur, donde me encuentro con cada abominación que no se puede creer. Pero dos de Jeff Lemire. Por un lado, el tomo 1 de Descender, esta serie extensa que emprendió junto con Dustin Nguyen, una de ciencia ficción muy interesante, por momentos más intimista, por momentos más épica. Por momentos se nota que la idea es estirarla hasta el infinito y más allá. Quizás son ideas que en menos páginas o en menos capítulos podrían ser más impactantes, pero no me quiero expedir sobre eso porque leí nada más un primer tomo. Son como 6. Así que no, capaz todo lo que está pasando tiene sentido y no son peripecias pelotudas para llenar, digamos. Y el otro que leí, que sí es una obra autoconclusiva de pocas páginas, es Plutona, con dibujos de Amy Lennox, que es una historia muy linda, muy linda. Ya el planteo solo te hace comprar la historia. Es cinco chicos que viven en los suburbios de una gran ciudad, salen a pasear por un bosque que queda más o menos cerca de la escuela a la que asisten, y se encuentran con el cadáver de una superheroína muerta. Papá. Interesante. A la mierda. Pero es mi heroína, es la Wonder Woman de este universo. ¿Cómo va a estar muerta? Y, pero acá está. ¿Y qué hacemos? Y no sé. Y, pero bueno, nada, es brillante lo que desencadena Lemire a partir de eso. Y obviamente las relaciones entre estos chicos, ¿no? Forma una especie de Breakfast Club con una dinámica muy linda entre los personajes, muy emotiva. Es como Stand By Me con superhéroes. Y eso sí, estaba pensando lo mismo. Por ahí sí, claro, es como un Stand By Me con superhéroes. Muy emotivo, muy de lo que los yankees llaman coming of age, ¿viste? De ese tránsito de la adolescencia hacia una cierta madurez, con bastante rosca social y con una mirada muy novedosa y muy linda al tema de superhéroes. ¿Se podría haber puesto en el universo Black Hammer? Sí, se podría haber puesto en el universo Black Hammer, pero el universo Black Hammer está en Dark Horse y esto lo publicó Image, así que mejor hacerlo independiente. Total, heroínas parecidas a Wonder Woman podés inventar una por semana, nadie te lo va a prohibir. Muy, muy interesante, muy lindo, y recomiendo mucho Plutona. El dibujo capaz no es la gloria ni la magia, pero... ¿Dibuja él? No, Amy Lennox, una chica a la que yo no conocía, que si lees la contratapa del TP, aparecen citas de otros dibujantes y críticos que te dicen, Amy Lennox es Gardel, es la nueva maravilla del mundo de la viñeta. Es lo más grande que le pasó a la historieta en los últimos 50.000 años. Y después lo lees y dices, bueno, tampoco la pavada, ¿no? Algo le falta un poquito de sopa. Pero no está mal, ¿eh? Y los colores son de Jordi Belair, que la tiene recontra clara. Así que bueno, eso es lo que tengo para recomendar por hoy. Como... Yo me acordé de dos más que quisiera recomendar, cortitos, te los digo. Dele nomás. Uno es el Thunderbolt de Kieron Gillen. No sé si lo leyeron. Thunderbolt de Kieron Gillen, sí, claro. Sí. Eso me pareció brillante. Todo fan de Watchmen tiene que leer esa historia. Totalmente. Es un homenaje ultra meta. Es una coda de Watchmen. Sí. Sí, más que eso, me parece un homenaje, una resignificación y le da una vuelta de tuerca al personaje brillante. Brillante, sí. Y después quisiera recomendar el nuevo volumen de Chosen de Millar. Que fue una alegría leerlo, porque ya te digo, vengo de una etapa de que me viene defraudando con casi todo Millar. Me parece que recién estaba empezando a levantar con The Magic Order y Prodigy, pero con esto corroboré que no estaba muerto, estaba de parranda con Hollywood. ¿Está bueno? Y, sí, está bueno. Para mí, Chosen original es un 10, este es un 9, 9.50. Bueno. Continúa muy bien y yo pensé que iba a ser muy diferente, que ya era otro tipo. El que le iba a escribir tiene la cabeza diferente. No, está el Millar que todos amamos ahí. Y espero que vuelva. Este sea un primer paso para que vuelva a ese nivel que tenía en Superior, en Ultimate, en Authority. Y que termine esta trilogía de American Jesus. Este segundo capítulo es brillante. Te lo lees en un pedo, pero es demoledor. Y también lo sentí bastante cercano con los temas que yo quise toque en Monarch. Acá también los toca sin pelos en la lengua. Y también escupe algunas verdades sobre cómo funciona el mundo, que es para recomendarlo en escuelas. Genial. Muy bien. Genial. Bueno, y nada más por hoy, porque ustedes saben que mientras dure esta cual eterna, no hay eventos, no tenemos forma de encontrarnos y de juntarnos para compartir convenciones, ferias, presentaciones de libros, todas esas cosas que habitualmente nos movilizan de nuestras casas para compartir un rato con otra gente del palo. En este año, lamentablemente, estos meses, nos toca no hacerlo, así que no tenemos eventos. Ustedes lo ven en la agenda argenta de nuestro sitio web, lo único que subimos son las votaciones para el mejor cómic de tal año o tal otro. No podemos inventar eventos, lamentablemente. Sí nos esforzamos para que no falte información en todo el resto del sitio, seguimos subiendo contenidos todos los días, seguimos subiendo videos a YouTube, seguimos activos también en el sitio de Facebook, compartiendo lo que se puede en esa red con nuestros seguidores. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por el aguante, ni bien podamos, vamos a volver a encontrarnos en forma más física, más personal, cuando se retome el tema de, de eventos y demás. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Muchísimas gracias, Mauro, por tu tiempo, por tu participación. Realmente es un honor porque, bueno, yo cuando recién empezaba, era uno más y compraba la Comiqueando y disfrutaba sobre esas páginas, y ahora que ustedes me tengan en consideración es genial. No, bueno, un placer para nosotros y bueno, y muy buena todo lo que podés aportar desde tu mirada de consumidor de género y de productor de obras que tienen que ver con el género. Así que un placer contar con tu participación. Vale, gracias, chicos. No, por favor. Leito, muchas gracias. Será hasta la próxima. Gracias, Fede, por la invitación, como siempre. Fede, sí, hasta la próxima. Gracias por todo. Y Gonza Ruiz ahí en los controles, haciendo magia. ¿Todo bien, Gonza? Un honor, como siempre, laburar para el podcast de Comiqueando. Bueno, muchísimas gracias. Llegamos todos vivos al final, es un milagro. Llegamos todos vivos al final. No murió nadie en el camino. Hemos hecho un poco más de 2 horas de sana tertulia comiquera y será hasta la próxima. Muchísimas gracias, muchachos. Hasta siempre. Amigos, estamos una vez más aquí, en estas tardes de Comiqueando.